Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Normalmente cuando escribo el guión de un programa duplico en mi ordenador uno de los últimos para exponer sobre él lo que quiero decir. Soy de los que cree que en cada uno de nuestros gestos hay algo de mágico. Y al abrir el documento, el que he escogido al azar, leí lo que había dicho esa noche. Al comienzo, esa noche era la del 14 de marzo pasado. Decía lo siguiente: se acaba de cumplir un año. Tal día como hoy, un 14 de marzo, nuestra historia cambió. Tal día como hoy, de hace un año, España entraba en el estado de alarma. Y hoy, 9 de mayo de 2021, hoy puedo empezar de la forma contraria. Es posiblemente la mejor noticia de nuestra vida, la mejor noticia que podía contar, porque España, desde hace una hora, ha salido del estado de alarma. La sociedad se va a enfrentar a la mayor prueba que jamás ha tenido delante. Es el día y el momento de olvidarse de las diferencias, de caminar juntos, de ser conscientes de que lo peor ha pasado, de disfrutar lo que viene, pero de usar nuestra sensatez porque la tenemos. De saber que con el estado de alarma no se acaba la pandemia, que la pandemia está ahí, que hay que seguir con la boca apretada, con los dientes apretados, que la batalla está ganada, pero que hay que seguir peleando, que no vamos a echar atrás en los pasos que hemos dado hacia adelante. Me siento un escogido por decir esto. Señores, señoras, bienvenidos al resto de nuestras vidas. Señores, señoras, se acaba de acabar el estado de alarma. Bienvenidos a los nuevos años 20. Debe haber otra forma de vivir. Se acabó el estado de alarma. 13 meses y 3 semanas hemos vivido la historia. Ahora tenemos que olvidarla. Olvidarla sin ignorarla. Hemos aprendido la lección. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, la 1:06, una hora y 6 minutos, que hace que ha finalizado el estado de alarma en nuestro país. Qué bonito, qué momento, qué responsabilidad. Es importante que sigamos con las medidas, que sigamos con la precaución, pero vamos a celebrar un momento que llevamos esperando 13 meses y 3 semanas. Se ha acabado el estado de alarma. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter, en redes sociales Almohadilla Rosa Vientos. Un día especial, un día en el que además vamos a hablar de una historia importantísima, la llegada de las vacunas al tercer mundo. Para conseguirlo y para que eso pase, las patentes tienen que desaparecer, tienen que liberalizarse. Bueno, vamos a hablar en este trámite ahora mismo en el programa de las patentes, de que se rompa el pago por esa matrícula para poder comprar y vender patentes. Hoy es un momento que también puede ser muy importante, porque la salud tiene que llegar a los países ricos y también a los países pobres. Y como todos los sábados, en materia reservada, con Fernando Rueda, que nos va a contar también cómo hace muy poquitos días un nuevo aniversario importante y con nuevas informaciones sobre la muerte, sobre la localización y la desaparición de Osama Bin Laden. Y saber cómo está en este momento, que también hay noticias al respecto, cómo está en este momento Al Qaeda. Y en Círculo Secreto, Manuel Carvallal nos llevará hasta África. Hoy hablamos en el Círculo Secreto, aquí en La Rosa de los Vientos, en The OVNIs en África. Y vamos a charlar también en Encuentros con lo Desconocido con la autora del libro La Casa de Verges. Es tremendo, un libro tremendo sobre el llamado Amityville español, una casa encantada en donde ocurren cosas misteriosas, cosas extrañas. La autora es cantante, es Martillo, está con nosotros, es Marta Fontana. Y además hay los celos en Eureka con Mado Martínez, y hablamos de cine con José Manuel Escribano en El Callejón, y tenemos también con Javier Sevillano Señales del Fin del Mundo. Y apuntad esta hora, todos estamos pendientes de ese satélite de origen chino que, pues, en las próximas horas se puede caer en algún punto. Bueno, lo que ya sabemos es que ese punto puede estar entre la península ibérica y Florida, que esa llegada a la Tierra, a la superficie, se puede producir entre la 1 y las 9 de la madrugada, más o menos. Ese es el dato que se puede producir en nuestro país. Y lo que ya sabemos, y ya es información que tenemos, es que a las 2 y 28 de esta madrugada, 2 y 28, pasa sobre la península. No quiere decir nada más que a las 2 y 28 pasa sobre la península, y luego volverá a pasar y se podrá volver a ver desde la península a las 3 y 58. A ver si va a coincidir el fin del estado de alarma con el comienzo del estado chino sobre la tierra, sobre la península, ¿no? Pero bueno, no va a pasar de nada, porque ese estrellamiento se puede producir entre la península ibérica y Florida. Es decir, hay un 99% de posibilidades de que el satélite chino caiga sobre el océano Atlántico. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección, que ahora mismo nos traslada y nos comenta algunas cosas importantes que tenéis que saber, y también los primeros datos para localizar al personaje oculto de esta noche. Pistas, datos y referencias que nos comenta Silvia. Bueno, buenas noches a todos, y lo primero, déjame que me una a esta felicidad del final de estado de alarma que estamos ya, pues, todos deseando, y estábamos ahí pendientes, y deciros que cada vez confirmo más que mi número favorito es el número 3, y os digo por qué. Has dicho 13 meses y 3 semanas, ¿vale? Sí. De acuerdo. Pues resulta que hace 3 meses mi hermana ingresó con el problema del COVID, y gracias a Dios la dieron el alta el Día de la Madre. En ese momento no quise decir absolutamente nada porque estaba reciente y estaba todavía muy débil, pero hoy por fin, después de 3 meses, he conseguido hablar con ella. Me ha llamado y he esperado a que ella estuviera un poquito más fuerte y estuviera con más ánimo. Y de verdad que estoy feliz, así que hoy le quiero dedicar el programa a mi hermana Esther, casi una campeona, una guerrera, que me emociono, y de verdad que se lo merece todo, todo, todo. El programa dedicado, por supuesto, a Esther. Hay mucha gente que ha sufrido en sus carnes durante todo este tiempo. Nos queda todavía lucha, por supuesto que nos queda lucha. Pero 13 meses y 13 semanas que hemos estado en esta situación. Ha habido estado de alarma al comienzo, luego no lo ha habido, de una situación algo extraña. Luego ahora estamos en estado de alarma que ha finalizado, que ha acabado hace muy poquito rato, hace una hora y 12 minutos. Este estado de alarma sí que, con la llegada de las vacunas, todo se está empezando a arreglar, pero no se ha solucionado el camino, por supuesto. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir concienciados de lo que ocurre, pero ya hemos empezado una nueva fase. No, y sobre todo dar esperanza a todas esas personas que también tienen, pues, a familiares y que ven... Que sí, que vale, que la suerte y que los médicos, que todo es muy importante, pero que las personas luchan y que si lo consiguen, que hay esperanza, que al final pues salen adelante. Que al final podemos ser tan felices como el que está cantando, como Jamiroquai. Vamos a gritar y a saltar como la cena. Happy, ¿no? Sí. Bueno, pues con Happy vamos a decir nuestras pistas del concurso, que quiero que participéis muchísimos. ¿Por qué? Pues porque esta noche la cosa va de grandes líderes dirigiendo sus ejércitos, pero además que dejaron una gran huella en la historia. ¿De quién estoy hablando? Esta es la primera pista. Si era mucho más grande por su valía que por su estatura, ¿será Julio César? ¿Será Alejandro Magno o será Napoleón Bonaparte? Tenéis que escribir a nuestro correo a rosa.vientos@ondacero.es, o si no queréis hacerlo en nuestro correo, podéis hacerlo en Twitter con el hashtag #rosavientos. Decidnos cuál de los tres pensáis que es el personaje que se esconde en el concurso, y ya sabéis que entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá la suerte de llevarse ese detalle del programa. Así que nada, mucha suerte y a participar. La 1:14, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los datos demuestran que las vacunas son las que están acabando con la pandemia. Es la mejor herramienta contra la extensión del virus y sobre todo es la mejor herramienta contra su mortalidad. Las vacunas tienen un sistema comercial. Ese sistema comercial tiene su base en una especie de matrícula que da derecho a comprar y a vender la patente. Esa matrícula es la que mucha gente está deseando que se rompa. ¿Qué pasa? Que quienes tienen estas patentes le ponen precio, y quien no tiene dinero no puede comprarla. No puede comprar, en este caso, la vacuna. Es sencillo, el pobre muere antes porque el pobre no puede pagar la vacuna. La única forma de tener acceso a la vida es romper la patente, liberarla. Hasta ahora todos los países ricos se oponían a que esa patente se rompiera, pero esta semana algo ha cambiado. El futuro puede cambiar. Una de las organizaciones que más ha luchado para acabar con las patentes es Médicos Sin Fronteras. La responsable de Relaciones Externas entre Médicos Sin Fronteras y de la campaña del COVID-19 está con nosotros. Ella es Raquel González. Raquel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Bueno, parece que esta semana ha ocurrido algo que puede cambiar, bueno, por lo menos levantar un poco la esperanza sobre lo que puede pasar con las patentes y con las vacunas. Efectivamente, y lo que ha ocurrido, como muy bien lo has contado, es el hecho de que la administración de Biden de Estados Unidos ha dado un paso adelante y sí ha hecho una confirmación oficial de que sí apoya la supresión de patentes, es un momento muy importante porque, bueno, el mes que viene, a principios de mes, 8 y 9 de junio, va a haber un Consejo General en la Organización Mundial del Comercio, y es allí donde se ha planteado esta propuesta de supresión temporal que se planteó el pasado mes de octubre y que se está todavía discutiendo porque no han sido capaces de llegar a un consenso. Y efectivamente, a pesar de que hay 103 países ya que la apoyan, todavía hay países con mucha fuerza, porque son la mayoría de países de rentas altas de la Unión Europea, Japón, Canadá, que siguen sin apoyarlo. Fíjate, durante esta semana he recibido mapas vuestros que habéis mandado con aquellos países que están a favor de que se rompan las patentes, aquellos que están en contra, aquellos que financian la fabricación de esas vacunas, y llama la atención que la mayor parte de países del mundo están en contra de las patentes, pero llama la atención que los países más ricos, Europa, casi todos, Estados Unidos, Australia y algunos más, están a favor de las patentes, están a favor de que se comercialice con la vida. Esta semana ha sido noticia, esta semana se está haciendo noticia, la India. La India es casi la fábrica de medicamentos y de vacunas del mundo, pero ellos se están muriendo porque son pobres. Bueno, la verdad es que es verdad que estamos en un momento de una extraordinaria complejidad, de una extraordinaria gravedad. Sí me gustaría poner en valor el enorme esfuerzo que se ha hecho de muchos sectores, entre ellos el sector público, para tener una vacuna. Es decir, ha habido más de 10.000 millones de euros de inversión para conseguir tener una vacuna en menos de un año, y no tenemos solo una, tenemos varias. Pero ahora tenemos un reto enorme, que es el de acelerar la producción de vacunas. Es decir, hay un cuello de botella a día de hoy tremendo, porque hay muchísima necesidad de tener esas vacunas cuanto antes, para que no ocurra lo que está pasando en India, para que no ocurra eso en cualquier otro país, y el número de vacunas que hay. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la producción solamente está en manos de aquellas farmacéuticas que tienen la patente de las diferentes vacunas. La supresión temporal sería una medida más, no la única, pero sí una interesante, importante, para dotar de un marco a nivel legal, porque si esto lo aprueban los estados en la OMC, tenemos un marco legal universal para que aquellos países que consideren interesante, o bien ellos como estado o bien otras fábricas de producción que puedan tener, pongan a disposición esas fábricas de producción para, una vez suprimidas las patentes, se puede, digamos, compartir esa receta, hacer una transferencia tecnológica del conocimiento y poder producir más vacunas. Raquel, ¿qué argumentan los países que no están a favor de que se liberen las patentes? ¿Qué es lo que ellos dicen? Porque vosotros además lleváis ya varios meses intentando luchar por esto, y si encima dices que es temporal, ¿por qué se agarran y no quieren liberarlo? Bueno, pues uno de los argumentos, tanto de la Unión Europea como del Gobierno español, es que la propia ley de propiedad intelectual ya incluye unas excepcionalidades, unas flexibilidades que se llama licencia voluntaria. Es decir, que un país, en aras de una emergencia médica, pueda decir, oye, yo voy a suprimir la patente, imagínense, de la vacuna de AstraZeneca. Y entonces la farmacéutica, previa compensación económica, pero bueno, es lógico, aquí se ha hablado de expropiación, se ha hablado de que las farmacéuticas se van a arruinar. Esto, si me permiten, es rotundamente falso, pero digamos que tanto la Unión Europea como España hasta ahora argumentaban que con esa utilización de ese modelo de licencia voluntaria ya nos valía. ¿Qué decimos nosotros? No vale, porque la licencia voluntaria es caso por caso, es decir, cada país tendría que pedirla. Es producto por producto. Producto por producto. Lo que se está planteando en la OMC es todo lo contrario. No es caso por caso ni producto por producto, es para todas las vacunas, tratamientos, diagnósticos y medicamentos de la COVID-19, y tiene una cobertura universal. Entonces, es decir, se permitiría que en la medida de las posibilidades de cada país se pudieran acoger a la supresión de patentes. Y también volvemos a lo... Perdónenme, claro. Pero no hay ninguna obligatoriedad. No hay obligatoriedad de que, en el caso de que esto se aprobara, los países tuvieran que utilizarlo. Es decir, por eso le estamos diciendo a los países de rentas altas, si ustedes no quieren utilizarlo por motivos X, porque tienen ya los acuerdos con las farmacéuticas, no lo hagan, pero permitan, no se opongan y permitan que otros países que sí tienen capacidad de producción y que no tienen el número de vacunas que tenemos en Europa, lo puedan hacer. Los defensores de las patentes dicen que esas patentes, esa propiedad intelectual, es necesaria para que haya investigación. ¿Es esto cierto? Mire, eso como titular, como frase, es muy cuestionable. Y la misma industria farmacéutica lo sabe. En primer lugar, porque podríamos hablar de la gran cantidad de fondos públicos que se utilizan en investigación y desarrollo. En el caso de las vacunas, COVID ha sido abrumador, pero también en muchas otras procesos de I+D, ¿dónde se hacen los ensayos clínicos de los medicamentos? Muchos de ellos se hacen en hospitales públicos, claro. Esta frase de trazo grueso, que esto va a eliminar la innovación, pensamos que es no estamos de acuerdo con ello, nos parece demasiado arriesgado, y sí que otra cosa es que se pueda decir, oye, vamos a ver, pues si hacemos I+D, pues que haya un poco más de financiación pública. También le digo, los costes de I+D de las farmacéuticas es una batalla que tenemos constante, porque generalmente nunca publican cuánto les cuesta realmente producir un medicamento nuevo, una vacuna nueva. Y si no sabemos esos costes de I+D, también es muy difícil hacer este tipo de aseveraciones. En los países en los que está ayudando Médicos Sin Fronteras, que estáis vosotros pendientes, y tú como responsable de toda la gestión del COVID y cómo va la pandemia, donde no está llegando todas las opciones de posibilidad de tratamiento, de diagnósticos, ¿cómo está afectando? ¿Hay mayor porcentaje de contagios? ¿Hay mayor porcentaje de muertes? ¿Qué valoración nos podrías hacer? Pues miren, hay dos efectos gravísimos. Uno, todo lo que implica los muertos y contagiados por COVID, que depende mucho de los países. Es decir, no es lo mismo la situación que tienen en India que la que puedan tener ahora mismo en Burkina Faso, y responde a diferentes casuísticas. En África no ha tenido el impacto tan grave que pensábamos que iba a tener, en parte porque probablemente las cifras estén subregistradas, no haya un registro absoluto de todos los casos, que ya es complicado hacerlo en países de rentas altas, y también porque es una población más joven. Eso no quiere decir que no haya tenido impacto, pero lo que sí está siendo absolutamente brutal y desgarrador son los efectos colaterales en otras enfermedades. Es decir, se han dejado de hacer campañas de vacunación, ha aumentado un 14%, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición severa de niños a nivel mundial por la pandemia, riesgo de más de 168 millones más de muertes. Como digo, se han interrumpido muchísimos servicios de vacunación rutinaria. Por ejemplo, los test de diagnósticos que se usaban para la malaria ahora se están usando para la COVID-19, con lo cual no se está diagnosticando malaria. Es decir, el impacto en otros sistemas de salud, donde también hay una enorme prevalencia de enfermedades que se pueden curar, como la desnutrición, como la malaria, como el sarampión, pero que hacen falta ese tratamiento, esas vacunas, esos tratamientos terapéuticos para evitar que los niños mueran por desnutrición, todo eso se ha desintegrado, está cayendo, hay menos personal sanitario porque hay muchos que están contagiados. Solamente en los proyectos de Médicos Sin Fronteras, el año pasado un 20% de los sanitarios se contagiaron, con lo cual tienes menos gente en primera línea. Así que el impacto es enormemente dramático en términos de vidas humanas y de mortalidad, digamos, asociada no directamente por la COVID, pero por todo lo que la COVID está implicando. ¿Cuál es la postura, la posición de España al respecto? Bueno, España de momento, justo antes de ayer, hoy ha sido el foro social en Oporto, es un encuentro informal de jefes de Estado, y España lleva una propuesta con diferentes medidas para acelerar la producción de vacunas COVID, un paquete bastante amplio, sí, con respecto a la supresión de patentes. No se ha pronunciado a favor, dice que vamos a ver si se encuentra el consenso, ¿no? Ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que haya un consenso sin concretar mucho más. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, pero hace un poco lo que señala y lo que marca Estados Unidos, en este caso, que parece que finalmente va a contribuir a que esa patente se libere. Bueno, Estados Unidos sí ha dicho proactivamente, Estados Unidos como gobierno apoya la supresión de patentes. Uh-huh. Esto el gobierno español todavía no lo ha dicho. Ha dicho que está abierto a buscar un consenso en función también, bueno, pues del posicionamiento de la Unión Europea y entiendo que de los otros países europeos. ¿Y tu intuición es que se va a conseguir, Raquel? Buena pregunta. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ello porque a pesar de que ahora hay, digamos, argumentos muy reduccionistas y muy simplistas diciendo que la supresión de patentes no es la solución y que lo que hay que hacer es aumentar la producción, sí pensamos que sigue siendo una medida extraordinaria, por eso va a ser temporal, pero que efectivamente puede ayudar mucho a dar una solución global a medio plazo. ¿Por qué? Porque el suprimir las patentes lo que va a implicar es, por un lado, compartir esa fórmula que implícitamente debería de llevar también compartir el conocimiento tecnológico para que se puedan poner en marcha otras plantas de producción y, por tanto, aumentar la producción. Eso no es excluyente de que haya otras herramientas como COVAX, como el aumento de licencias voluntarias, pero de alguna manera todas ellas tienen limitaciones, con lo cual la supresión de las patentes sería una herramienta más y una herramienta, insisto, a nivel universal y que nos dotaría de un marco legal para eliminar barreras para esa producción. O sea que vamos a seguir insistiendo. Sí que pensamos que es una buena solución para la situación excepcional que tenemos y vamos a ver, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y qué tenemos que apuntar en esa esperanza, en esa agenda del futuro inmediato? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Se va a liberar, va a cambiar la ley, la legislación, va a llegar la vacuna a todo el mundo? Hay, como digo, una reunión importante que es el 8-9 de junio, que es el Consejo General en la Organización Mundial del Comercio, y ahí se verá, con respecto a la supresión de patentes, si avanza o no avanza. Vamos a ver. Y en el mientras tanto, por supuesto, cualquier tipo de medidas que vayan orientadas a aumentar la producción, como que las empresas farmacéuticas puedan hacer más acuerdos con otras compañías para que produzcan más, que lleguen más vacunas al mecanismo COVAX que trata de hacer una distribución equitativa, bienvenido sea. Es decir, lo que no podemos es dejar de buscar soluciones globales para tratar de que esas vacunas lleguen cuanto antes, porque hay un riesgo alto, aparte ya de la pérdida de vidas humanas, de que haya nuevas variantes de la COVID-19 que no respondan a las vacunas que tenemos actualmente y nos vuelvan a mandar a la casilla de salida, por no hablar del enorme impacto económico, además del humano y del sanitario, el enorme impacto económico que está teniendo en la economía a nivel mundial. Porque la verdad es que se ve el mapa, se ve un poco la distribución y lo que está ocurriendo ahora que el estado de alarma ha finalizado en nuestro país, las muertes están descendiendo en nuestro país, en otros países ricos, y parece que ahora se va a ver más que nunca la diferencia, porque las vacunas funcionan y funcionan mucho, las diferencias entre los países pobres y los países ricos, los que pueden acceder a las vacunas y los que tienen dificultades. Parece que el mundo a dos ritmos, a dos marchas, ahora más que nunca se va a manifestar. Lamentablemente estamos ahora mismo ahí, ¿no? Con previsiones de que puede que un quinto de los países del planeta no reciban una sola dosis de vacuna hasta 2023. Esto no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de salir de la pandemia, y para salir de la pandemia la única herramienta que hay ahora mismo es la vacuna. Uh-huh. Es el único antídoto, si me permiten la expresión, y hasta que no estemos todos vacunados, no vamos a poder dejar atrás el impacto de esta pandemia, como digo, en términos sanitarios, en términos económicos, en términos emocionales. Raquel González es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras y de la campaña COVID-19. Raquel, mil gracias y gracias en nombre de todos por la ayuda que hacéis a todo el mundo para que la salud sea propiedad de todos, de los pobres y de los ricos. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por vuestro trabajo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, misterio en la historia reciente, espionaje, conspiraciones. Fernando Rueda, materia reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, Doc. Bueno, pensábamos que el siglo XX, bueno, el siglo XXI, perdón, en el que estamos, el siglo XXI, algunos viven en el XX todavía, ¿no? Pero el siglo XXI... Estás delatado, en el XIX, no creo. Sí, bueno, hay alguno que todavía antes, pero alguno no se ha dado cuenta. El siglo XXI pensábamos, yo lo pensaba, tú lo pensabas, supongo, que también, el hecho de que lo que se había producido en septiembre del año 2001, que era la caída de las Torres Gemelas, iba a ser la noticia más importante del siglo, que lo acabábamos de empezar, pero bueno, ha venido la pandemia y nos ha hecho olvidar aquello. Bueno, no lo ha hecho olvidar, lo ha pasado a un segundo plano. Bueno, pues de aquel suceso se culpó y se dijo que el responsable era Osama Bin Laden y Al Qaeda. Y Osama Bin Laden, como jefe de Al Qaeda, cayó y fue abatido por las tropas norteamericanas justo ahora, hace 10 años. Sí, estamos en una mezcla de celebraciones, de acontecimientos, de historias, que yo creo que hablan bastante de un fracaso. Y lo que vamos a hablar es de un enorme fracaso teñido con supuestos éxitos, pero que en realidad es un fracaso, ¿no? Fíjate, como tú has dicho... Una de las cosas que yo me acordaba de entonces, de cuando murió Osama Bin Laden, es que se había vendido como un triunfo la muerte de Bin Laden. Y eso no es un triunfo, el triunfo es otra cosa, ¿no? No es acabar con el enemigo, es vencer lo que mueve ese enemigo. Ya. Lo que pasa es que el 11 de septiembre de 2001, en octubre, hubo un atentado absolutamente salvaje. Evidentemente. El presidente Bush en aquel momento tomó una decisión, ¿no? Y es, ¿quién es el responsable? El responsable es un grupo terrorista que se había oído hablar muy poco de él, que era Al Qaeda y que tenía un dirigente máximo, que era Osama Bin Laden. Y entonces declararon una guerra sin cuartel, sin normas y sin nada, para vengar aquello que todos habíamos visto y que a todos nos habían cogido el corazón, que eran los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Básicamente, las imágenes de las Torres Gemelas hizo que el mundo entero, incluidos los enemigos más energúmenos de Estados Unidos, miraran para otro lado y aceptaran aquello que iba a pasar. Y aquello que iba a pasar fue que Estados Unidos invadió al mes siguiente Afganistán, alegando, y tenían razón, de que allí se escondía Bin Laden y protegido por los talibanes. Y entonces se lanzaron a la invasión, una invasión relativamente sencilla, porque allí los talibanes, pues hacían lo que les daba la gana, pero era una especie de guerra de guerrillas, no tenía una gran fuerza militar. Ahí ese país llevaba 6 años controlados por los talibanes y a nadie le había interesado y a nadie nos había llegado información detallada de que en aquel sitio las mujeres no podían salir de casa, que tenían que estar con la cara, con un burka tapándoles la cara todo el día, que los hombres tenían la obligación de llevar barba y que en las escuelas lo único que se enseñaba era el Corán y no había forma de aprender nada, no había cines, no había nada. Pero cuando se produjo esta invasión nos enteramos y nos vendieron que los talibanes eran malísimos, que los eran, y que protegían a Bin Laden. Esto fue hace 10 años. El problema primero fue que Bin Laden se les escapó. Que Bin Laden no fueron capaces, todo el potencial de Estados Unidos, de detenerle. Y Bin Laden desapareció. Y entonces, aquello de decir, hemos invadido Afganistán, bueno, pues no sirvió para nada. Luego invadieron Irak, bueno, pues ahí están. Decían que iba, que con eso iba a acabar con el terrorismo, y el problema fue que a raíz de esos ataques empezó el terrorismo a nivel mundial, y empezó a actuar Al-Qaeda en todo el mundo, actuó en España, actuaron en Reino Unido, actuaron en medio mundo. Esa fue la consecuencia inmediata. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la obsesión se hizo, había que cazar a Bin Laden, y entonces lo que hicieron fue, 10 años después, como tú has dicho, Bruno, en un asalto, pues consiguieron acabar y matarle. Hay muchas informaciones y muchos datos sobre ese asunto, pero es importante señalar que fue muy importante la relación que tenía la CIA con los servicios secretos de Pakistán y la información que se había dado a conocer a los servicios secretos de Pakistán, a sus espías, sobre dónde podía estar un personaje que podía ser Bin Laden. Sí, resulta que durante años fue una obsesión, ¿no? Durante esos 10 años fue una obsesión, y es que no había forma de conseguir dónde estaba Bin Laden. Hubieron recompensas, y bueno, él se había escondido en el pueblo de Abbottabad, muy cerquita de una de las principales bases militares que había en Pakistán. Bueno, la gente, todavía hay un cierto debate diciendo, hombre, estaba protegido por el servicio de inteligencia. Claro, por el servicio de inteligencia, que existe gracias a su relación con la CIA. Fíjate que si le molesta a la CIA, ¿qué ha sido? Mencionarla, y ya se ha empezado a oír mal. No me digas. Sí. Pues tendremos, o sea, que poner... De verdad, ¿eh? O sea que... Tendremos que poner una palabra... Sí. Hablaremos de la compañía, a ver si cuela. Sí, es verdad. A partir de ahora la CIA no existe en La Rosa de los Vientos, es la compañía. Bueno, y segundo... No, y lo que os quería decir era que nunca ha quedado claro si porque él se escondía en Abbottabad, y entonces resulta que estuvo durante 6 años escondido, y unos dicen, es que estuvo protegido por el servicio secreto pakistaní, por el ISIS, o estuvo protegido por el ejército. Y yo creo, sin ninguna duda, que si no estuvo protegido a nivel oficial, sí estuvo protegido a nivel extraoficial. ¿Y cómo consiguieron pillarle? ¿Por una filtración? ¿Porque se descuidó? Recuérdanoslo. Bueno, hubo muchas pistas que llevaban hacia que estaba en algún sitio, que estaba en Pakistán y tal. Hubo una primera sospecha de que podía estar en esa casa de Abbottabad, y bueno, entonces lo que hicieron fue montar una operación que, bueno, que imaginaros ahora que estamos hablando de vacunas, ¿no? Hicieron montaron una campaña de vacunación falsa contra la hepatitis B, con el objetivo, ellos sabían que estaba en esa casa o en esos barrios, y entonces con el objetivo de coger muestras de sangre de niños que hubiera en esa zona donde les habían dicho que estaban. La CIA convenció a un médico, a Shaquille Afridi, y le reclutaron para llevar a cabo esa operación. Y entonces los niños de esa casa se hicieron los análisis de sangre y efectivamente hicieron la prueba de ADN y resultó que eran los hijos de Bin Laden. Lo curioso del caso es que esto permitió el asalto definitivo de los SEALs, pero el médico Shaquil Afridi fue detenido poco tiempo después y lleva desde entonces en la cárcel. Nos dice con Almodía Rosa Ventosa y Miquel, nos dice en Twitter y nos señala, evidentemente estamos hablando de lo que fue la versión oficial y lo que ocurrió. Otra cosa son las interpretaciones, por supuesto. Nos dice, hay miles de indicios, miles e incluso diría que pruebas concluyentes de que los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores guerras de Afganistán e Irak fueron la mayor estafa de la historia. Ese día vivimos un colosal golpe de Estado mundial. No estamos hablando de lo que pasó ese día, hablamos de la información y los datos, no estamos juzgando quién estaba detrás de los hechos, no hay que juzgar porque es objetivo que detrás de los hechos se dijo que estaba Bin Laden y esa es la historia y se empezó a perseguir a Bin Laden, estuviera o no estuviera detrás de los hechos. El hecho fue que Bin Laden reivindicó y Al Qaeda reivindicó esos acontecimientos, ¿no? Es decir, es como en el atentado de Carrero Blanco. ¿ETA puso la bomba? Sí, ETA puso la bomba. ¿Podía haber gente que supiera y que permitiera y que ayudara a ETA a eso? También. Aquí lo mismo. Quienes llevaron a cabo los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono era gente de Al Qaeda y era una organización de Al Qaeda. Otra cosa es, había gente que sabía que esos atentados se podían producir. ¿Hubo alguien que pudo haber evitado esos atentados? Yo creo ahí que efectivamente, pues quizás eso se pudo haber ocurrido. Bin Laden se escondió con sus hijos, con sus esposas, porque me he quedado alucinada cuando he visto las cinco viudas. ¿Se escondió en ese mismo sitio en el que al final le localizaron con toda su familia? Pues mira, solamente con una parte de su familia, porque ahora mismo no tengo el número de hijos, pero yo creo que tenía cinco mujeres y cada una tenía varios hijos, o sea que por lo tanto estábamos hablando de más de 20. Ahí se escondió con tres de sus mujeres. Con la más joven, que decían que era la favorita, fijaros qué término tan horroroso, que era una yemení que se llamaba Amal, y con dos mujeres más que de las cinco que eran saudí, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas de tener varias mujeres hace que al final él estaba con Amal, y cuando llegaron los SEALs a su casa y se montó un estruendo y entraron en su habitación, en ese momento Bin Laden estaba con Amal y parece ser que Amal se enfrentó a los SEALs que entraron y resultó herida, ¿no? Lo que pasa es que ahí las autoridades pakistaníes, que persiguieron a gente como el médico de la CIA, sin embargo, tuvieron protegidas, aisladas a las tres mujeres y a los hijos de Bin Laden, y un año después los enviaron a Arabia Saudí, ¿no? Una cosa importante es que todo esto viene en un momento en donde además nos hemos enterado porque no es que reservaran esa información, era pública, pero no nos acordábamos ya de que existían tropas de países occidentales como el nuestro en esos países, en concreto en Afganistán e Irak. Sí, todavía hoy. He empezado ubicando un poco la historia, ¿no? Porque para poder entender lo que hemos dicho, hay que tener en cuenta que la gente joven que nos esté escuchando, posiblemente que tengan 20 años, menos de 20 o 20 y pocos años, ya habrán perdido la noción de lo que ocurrió en ese momento. Pero lo que ocurrió en ese momento hasta ahora, han pasado cosas pero no ha pasado nada especialmente diferente. Es decir, no ha habido una solución. Es decir, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha anunciado oficialmente que antes del 11 de septiembre de 2021, fecha escogida por todo lo que estamos hablando, por los ataques, bueno, pues que retirará totalmente, o digamos que se terminará de replegar, porque esto se va a ir haciendo poco a poco, todas las tropas americanas que hay allí y tropas de otros países, porque ahora mismo quedan 3.500 soldados americanos y otros 7.000 de un montón de países de la coalición, ¿no? Y entre ellos están, bueno, pues no muchos, 24 militares españoles que, según nos ha contado el país, repatriarán el día 13. Los traen ya aquí. Es decir, España lleva, si Estados Unidos lleva casi cerca de 20 años, fueron en octubre del 2001, las tropas españolas fueron unos meses después, en enero del 2002. Llegamos a tener hasta más de 1.500 militares ahí peleando. Y esta guerra, y es muy importante tener dos datos muy importantes, han muerto 102 españoles, la mayor parte en accidentes. No quiero volver a mencionar el tema del Jack-42 o el del Cougar, el helicóptero, porque fueron desastrosos. Pero 102 militares españoles, y dicen, según el dato de que recoge el país, 3.500 millones de euros nos ha costado la participación española en estos 20 años que hemos mantenido desde 1.500 hasta ahora, que hay 24 militares preparando a las tropas y tal. 3.500 y 102 fallecidos. Obviamente, Estados Unidos tiene más de 2.000 fallecidos, decenas de miles de heridos. Y todo esto, y alguien se preguntará, bueno, ¿hemos conseguido algo? ¿Se ha conseguido algo? ¿Ha habido algún gran éxito? Pues lo mismo que les pasó a los rusos en 1989. Los rusos llegaron a Afganistán, la invadieron el 27 de diciembre del 79 y se fueron 10 años después, igual que se van a ir ahora los americanos y todos sus aliados occidentales, o sea, que sin haber conseguido cambiar nada en Afganistán. Que Afganistán es un poco como ocurrió con los alemanes, ¿no?, y con los franceses cuando intentaron invadir Rusia. No hay quien pueda con ellos. No, porque dicen, bueno, lo que se ha conseguido, ¿no? Yo creo que me gustaría decir, y creo que estamos... como antes habéis hablado, es decir, estamos intentando ver los datos, no estamos intentando hacer ningún tipo de análisis de una cosa y otra. Es que realmente cuando se produce la invasión hay una justificación mundial a ese ataque como venganza por lo que ha pasado en el 11S, y lo que se genera es y esto está demostrado, un surgimiento de los grupos yihadistas en todo el mundo, y Al-Qaeda es tremendo lo que crece. Cuando 10 años después Bin Laden es asesinado, es verdad que esto deprime mucho a la organización. Estaba unido por Bin Laden, y entonces poco después pues surge el Estado Islámico como una separación de Al-Qaeda, pero básicamente Al-Qaeda funciona, que lo hemos hablado tantas veces en la Rosa, funciona como alguien que da una marca y que tiene delegaciones, y que las delegaciones son autónomas. Claro, no, y se esto produce ha hecho una que sustitución, haya montones de países. Claro, digo que lo que no se produce es una sustitución, no desaparece uno y aparece el otro, sino que ahora existen los dos grupos. Sí, no solamente existen los dos grupos, Bruno, sino que básicamente se separan porque Al-Zawahiri, que sustituye a Bin Laden, decide, y una vez que tiene una gran presencia en Irak, decide aprovechar todo el estallido de la guerra en Siria, ¿no? Y entonces manda al grupo que está en Irak. Bueno, estos se terminan separando en Siria y crean el Estado Islámico, y a partir de ahí empiezan a actuar por su cuenta. Son más radicales, más salvajes y más todo que ellos. Pero también es verdad que en estos años se han producido otras nuevas, numerosas escisiones. Hay montones de grupos terroristas yihadistas por todo el mundo, por África, por Asia, pero unos dicen que que rinden culto a Al-Qaeda, otros al Estado Islámico, pero el hecho es que esos grupos actúan autónomamente y que periódicamente, pues eso, que cometen todo tipo de atentados, de secuestros para llamar la atención. ¿Y tú qué crees que va a pasar en Afganistán una vez se vayan todos? ¿Van a poder volver los señores de la guerra y seguir haciendo lo que quieran, o cómo va a pasar? Pues mira, ¿qué pasará en Afganistán? Ese es la gran pregunta. Ahora mismo todos los analistas, los expertos, lo que dicen es que los talibanes han llegado supuestamente a un acuerdo. Ese acuerdo es que los americanos se van y que ellos van a respetar, no van a apoyar a Al-Qaeda y que no van a respetar la vida actual, ¿no? La vida actual es distinta, como os lo he dicho al principio. Ahora ya las mujeres, la que quiera lleva burka, la que no. Uh-huh. Los hombres se pueden afeitar, hay cines, hay todo tipo de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, los talibanes, la gente en el propio Afganistán está asustada, porque piensan que la vida de libertad o de escasa libertad que han podido tener durante estos años, bueno, pues que se les va a acabar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es horroroso que las niñas no puedan volver a estudiar, que no puedan volver a salir de casa, que pase de todo lo que pase. Y ahora mismo, hoy mismo ha habido un atentado en Kabul, curiosamente, en una escuela femenina en la que han muerto 55 mujeres y ha habido 150 heridos, ¿no? Parece que lo que pasa ahí, ahora ya no interesa tanto, pero sigue pasando, sigue habiendo desgracias casi diario. Sí, porque claro. porque los talibanes, obviamente, cuando se vayan los americanos, yo no creo que cumplan absolutamente nada. Las tropas aliadas, los españoles, han estado formando a las tropas del gobierno de Afganistán y veremos a ver si son capaces de retener, porque al final la solución de Afganistán vendrá por los propios afganos, gente por sus claro. propios que sean capaces de vivir ordenadamente, de luchar y de evitar vivir tras la dictadura de los radicales yihadistas. Fernando, te voy a hacer una pregunta, una cuestión, es una pregunta reflexión que yo hago y que te has dado a ti, a ver qué opinas. ¿No será que todo esto no se conduce al hecho de que igual no hay tantas diferencias entre los talibanes y la ideología que está detrás de la invasión, que a los talibanes le dieron de comer y les hicieron crecer, a los talibanes y a Al-Qaeda y a Bin Laden le hicieron crecer desde la CIA y desde otras compañías norteamericanas? Sí, eso ha sido lo que ha pasado y lo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Los países lo que hacen las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Irán, lo que hacen es apoyar a los grupos terroristas que, más que aunque que estén cercanos o lejanos a ellos, que luchan contra el enemigo. Cuando Rusia invadió Afganistán, Estados Unidos, la CIA, lo que hizo fue apoyar a Al-Qaeda, apoyar a todo aquel que se oponía a los rusos, ¿no? Y entonces, bueno, pues crearon sus propios enemigos. Fernando, antes de llegar a las dos, a la actualidad, a la información, tenemos que decir, lo hemos comentado al comienzo del programa, casi dos horas del fin del estado de alarma, pero lo importante también, además de eso, que es una noticia excepcional, también decir que ha acabado el estado de alarma, pero no ha acabado la pandemia, que hay que seguir luchando, ¿no? Y que la gente lo tenga bien claro, sí, sí. Eso, ¿no? Que, no sé, estamos contentos y felices por eso, pero eso no significa que se haya acabado el virus, en absoluto. Pues mira, yo te digo, yo vivo en un bloque cerrado con una terraza, digamos, en el medio, y en el bloque de enfrente se oye desde casa la gran fiestona que han montado y que hay en la terraza, como más de 20 personas, ¿no? Fíjate, no es permiso el fin del estado de alarma para hacer eso, ¿no? Para irse de fiesta, no. Es permiso para pensarlo, reflexionarlo, pero para darnos cuenta que se ha sufrido mucho, que vamos a dar sentido a todo eso que hemos hecho, ¿no? Yo creo que es lo que debemos tener. Yo soy partidario también de las fiestas y de salir y de todo eso, ¿no? Quiero decir, y yo creo que lo voy a hacer, y yo hemos sacado entradas para ir a conciertos en junio. Quiero decir que yo creo que tenemos que ir recuperando nuestra vida. El problema es cuando los de enfrente están sin mascarillas, claro, y sin todo, y están 20, y están, que eso, yo creo que ya a estas alturas ya todos sabemos hasta dónde podemos llegar y dónde podemos arriesgar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay ciertas cosas que no deberíamos arriesgar, porque todavía la vacuna no ha llegado al número de gente suficiente, pero bueno. Con Almadía Rosa Vientos, es lo que hay, ¿no? Con Almadía Rosa Vientos en Twitter nos dice Gatillo, a propósito de lo que ha comentado Silvia al comienzo del programa, dice: Silvia, me alegro mucho por lo de Esther, mi hermana, desgraciadamente, ha habido mucha gente, casi 100.000, desgraciadamente no ha superado el COVID. Hay mucha gente, nos tenemos que acordar de todos ellos, porque son los importantes en todo eso. Falta mucha gente, casi 100.000. Y sobre todo, pues eso, que como tienes esa falta de contacto, te quedas como muy impotente en no poder hacer nada, y ahí eso es lo terrible. Fernando, nos vamos a la clandestinidad después de la información y de las noticias. Venga, fenomenal, venga, me voy metiendo en las alcantarillas. Muy bien. Ahora, lo dicho, las noticias en la información en Onda Cero llega ahora mismo y luego continuamos. Hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Vamos a tener también el mundo del cine, la actualidad con José Manuel Escribano, que nos va a comentar, va a hacer el comentario esta noche de esa película. Habéis escuchado información ahora, 4 días, una de las películas importantes en la gran pantalla durante esos días. Aquí comienza la segunda hora de La Rosa de los Vientos, una segunda hora en la que vamos a tener encuentros con lo desconocido. Nos vamos a conocer la Casa de Verjas, con una cantante con martillo que ha escrito una investigación, que ha publicado una investigación sobre esta casa, sobre un auténtico Amityville catalán que se está produciendo, que se ha producido en nuestro país. Vamos a tener también el Círculo Secreto con Manuel Carvallal, pero todavía unos instantes más estamos con Fernando Rueda desde la clandestinidad. Y es que desde allí, Fernando, vamos a comentar algunas cosas. Ha sido una de las informaciones importantes esta semana lo que está ocurriendo en este momento, lo que está pasando en Colombia. Colombia sufre, Colombia se desangra, Colombia busca una salida a sus graves problemas. Todo comenzó por un proyecto del gobierno con la intención de aumentar la recaudación de Hacienda y ha acabado con abiertos enfrentamientos por las calles, lo que ha dejado en evidencia uno de los peores tumores del país. Todo comenzó con una decisión del presidente Duque para conseguir más dinero a la crisis económica acrecentada por el COVID. Todos los países del mundo, también el nuestro, tendrán que hacer frente en algún momento al gran agujero económico que está dejando el maldito virus. Duque decidió subir los impuestos para recaudar 6.302 millones de dólares. El pueblo reaccionó porque la mayor carga iba a recaer sobre las espaldas de las clases media y baja. Los colombianos salieron a la calle, no podían aceptarlo. Si ya llegaban maltrechos a finales de mes, eso supondría hundirles aún más. Las manifestaciones fueron multitudinarias. Duque se mantuvo duro hasta que el malestar creciente y la violencia le obligaron a retirar la ley. Sin embargo, las protestas no se han frenado. Duque pensaba que todo acabaría, pero no. El detonante había sido la subida de impuestos, pero la realidad es que la gente estaba harta de todo lo que había sufrido en los años anteriores. No solo era el aumento de la pobreza, también otros temas como los retrasos en la vacunación. El pueblo había aguantado mucho y ya estaba hasta las narices. La gota fue la actuación de la policía para reprimir a los manifestantes que, en su inmensa mayoría, recorrían las calles pacíficamente en contra del gobierno. A día de hoy, aunque no hay datos exactos, se habla de 37 muertos. Sí, habéis escuchado bien, 37 manifestantes muertos. Ellos, además, perdieron la vida por disparos de pistola, algo totalmente impropio de un país democrático como Colombia. Este detalle, visto desde las alcantarillas, habla de una fuerza policial carente de un sistema de trabajo adecuado. No es que una bala de goma mate a un manifestante, que está fatal. Es que los antidisturbios utilizan pistolas, algo aberrante. El hecho de que haya manifestantes violentos que aprovechen las circunstancias para saquear tiendas y enfrentarse a las fuerzas de seguridad, estando fatal, no explican esos comportamientos. La justificación de lo que hacen está en que la policía depende en Colombia del Ministerio de Defensa, lo que deja que siguen siendo la fuerza que pelea contra las guerrillas, que por suerte ya no existen desde hace unos años. Y no hablemos de duras que han presentado muchos de los detenidos. Colombia tiene problemas económicos como muchos otros países, repito, como el nuestro, pero el tema de seguridad deben resolutamente. Es más, debería ser prioritario. Así no, presidente Duque. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ahora más pistas, más datos, el personaje oculto de esta noche. A ver, recordamos a nuestros oyentes que tenemos a un gran líder dirigiendo a sus ejércitos y que dejó una gran huella en la historia. Pero es que además es más grande por su valía que por su estatura. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si conquistó grandes territorios y fundó numerosas ciudades? ¿Será Julio César? ¿Será Alejandro Magno o será Napoleón Bonaparte? Tenéis que escribir al correo rosa.vientos@ondacero.es o si no, participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Y si acertáis, entre todos, uno será el que se lleve ese detalle del programa. Las 2:12, continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. El 24 de junio de 1947 comenzó en Estados Unidos la era moderna del fenómeno OVNI. Pero con otros nombres, con otras características, con otras creencias, el fenómeno se ha extendido por todo el mundo en casi 100 años y se ha extendido también por los países de África. Y sobre OVNIs en África os hablamos esta noche aquí en el Círculo Secreto. Y lo hacemos con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, querido. Manuel, ovnis en África. Claro que hay ovnis en África, porque parece que siempre hablamos de Europa, de América, pero también hay muchos casos en África, pero seguramente las creencias influyen mucho en la interpretación que se hace de esos casos. Bueno, depende más de quién sea el testigo que de la ubicación donde se produzca el incidente, porque si en África el testigo es un occidental, bueno, claro, o es alguien familiarizado con la cultura occidental, pues probablemente va a pensar lo mismo que pensaría cualquier europeo o americano o asiático que presenciase el fenómeno. Pero cuando se trata de testigos rurales, del ámbito rural, de esas pequeñas aldeas perdidas en medio de la selva, ahí la cosa cambia mucho. Y además, si queréis, después os contaré alguna anécdota sobre lo difícil que es encuestar testigos cuando en su idioma no existen palabras como ovni, extraterrestre. Claro, es eso lo que decía. Fíjate que yo me acuerdo siempre que hablamos de este tema de ovnis en África, de una descripción que hiciste, que te contaron unos testigos en Malawi, te estaban describiendo una serie de avistamientos ovni, pero claro, evidentemente no utilizaban la palabra ovni, ni platillo volante, ni ninguna parecida. Eran fenómenos asociados a las brujas. Claro, porque tú, con la mejor intención, intentas preguntar. Yo he estado en África en varias ocasiones, tanto en el norte como en el centro, como en el sur de África, y siempre vas preguntando, sobre todo si quieres constatar si aquella moda que pusieron en los franceses de la hipótesis psicosocial, esto que decían que los ovnis solo se veían en Occidente, que eran un producto cultural, pues tú quieres preguntar si en un lugar tan remoto, tan apartado de la influencia del cine o de la literatura occidental, también se veían estos fenómenos. Y claro, tú preguntas por ovnis, por UFOs, por platillos volantes, y claro, se me quedaban mirando así con cara de extrañados. ¿Qué dice el musungo? Musungos son los hombres blancos, ¿no? ¿Qué dice el musungo este con coleta? ¿De qué habla? Sí, hombre, sí, extraterrestres, alienígenas, y me miraban así con los ojos muy abiertos. ¿Pero qué es eso de alienígenas? ¿Qué dices? Sí, hombre, joder, coño, los marcianos, no sé, a ver, no, aquí no veis cosas estas. Claro, en esos pueblos, por ejemplo en Malawi, donde hablan chichewa, que es un dialecto del suajili, no existen palabras para este tipo de cosas. Y me ponían un ejemplo que a mí me parece maravilloso, siempre lo comento, que es que en algunos lugares todavía, como ellos tocan los tambores de noche en medio de la selva y nadie les responde, ellos consideran que son los únicos habitantes del mundo. Un poco lo que nos pasa a nosotros con el proyecto SETI y la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Tocamos nuestros tambores y como nadie responde, bueno, pues no hay nadie más. Entonces, al final, ya preguntando por luces en el cielo, por fenómenos voladores, me dicen, claro, claro, tú estás hablando de los carros de brujas. Y esta anécdota a mí me marcó mucho, porque cuando yo le pregunté que cómo eran esto de los carros de brujas, yo pensaba que iban a dibujarme en el cuaderno de campo o en el suelo, en la tierra, en medio de la aldea, una especie de carromato, ¿no? Y recuerdo cómo, incluso en uno de mis cuadernos de campo está publicada la fotografía del negrazo este enorme que entra en una choza de adobe y sale con una cesta de mimbre, con una panera, con forma de platillo. Y me dice, estos son los carros de brujas. Para ellos no tiene nada que ver con extraterrestres, tiene que ver con el espíritu de los antepasados, de su folclore, y con los vehículos en los que se desplazan las brujas, que abducen, que secuestran a personas. Hay casos absolutamente alucinantes, y yo creo que es toda una lección de humildad para el musungo occidental, ¿no? Para el hombre blanco que va ahí con sus prejuicios. A lo mejor lo que nosotros estamos viendo y creemos que son extraterrestres, en realidad son el espíritu de los antepasados. En cambio, lo que sí es común es que, según decís siempre aquí en el programa, todos los que os habéis dedicado a la investigación OVNI, que los pilotos son los mejores, si no los únicos, que tienen por su experiencia y por todo lo que están viendo. En cuanto hay algún avistamiento OVNI, enseguida identifican, esto no es lo habitual, esto no es normal. Y da igual en dónde lo estén viendo, si lo están viendo en África, si lo están viendo en Europa, si lo están viendo en Asia. Y eso es así, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Además, perdonad, dejadme hacer un pequeño paréntesis para pedir ayuda, porque a pesar de que todavía hay de estos llorones derrotistas que dicen que ya no se ven ovnis, tonterías. Ayer, hace solo 24 horas, tenía una primera conversación con un piloto que el pasado miércoles, o sea, hace 3-4 días, en la madrugada del martes al miércoles pasado, se encontraron en un vuelo que había despegado desde Vitoria, y cuando entraban ya en el espacio aéreo francés, en el sur de Francia, se encontraron con un fenómeno muy espectacular. Digo que es muy espectacular porque este comandante tuvo la lucidez de sacar su teléfono y tomó 5 fotografías y 2 vídeos. Lo bueno de los vídeos es que se escucha la reacción que tienen el piloto, el copiloto y el mecánico de vuelo en la cabina del avión. Esto acaba de ocurrir hace unos días, ¿eh? Entonces, yo estoy haciendo ya un llamamiento por redes, en todos los medios que están a mi alcance, para que si algún rosaventero quizá que nos esté escuchando desde Francia, que pueda tener acceso a algún periódico local, algún medio local donde se haya reportado la noche del pasado martes al miércoles un fenómeno aéreo extraño. No estoy hablando del carrusel de satélites del ROMMAS, que eso esta semana también ha hecho mucho ruido. Estoy hablando de algo bastante más contundente. Y como bien dice Silvia, lo bueno de los pilotos es que ellos tienen una formación en astronomía, en meteorología, porque hay veces en que se puede averiar el instrumental de vuelo, y ellos tienen que saber orientarse por las estrellas, tienen que reconocer las amenazas que pueda haber de tipo meteorológico, tienen una vista, una capacidad visual de 1:1, o sea, no, nunca verás a un piloto con gafas. O sea, quiero decir que tienen unas habilidades y una formación que no tenemos el resto de los mortales. Y aunque pueden cometer errores, es lógico, evidentemente tienen mucha más capacidad para identificar fenómenos aéreos que puede tener un taxista o un fontanero o un periodista o un locutor de radio, porque no estamos familiarizados con ese mundo aeronáutico. Y el caso anterior, o sea, este que os estoy comentando, que es de hace solo unos días, es el último caso de un piloto español que habría protagonizado un encuentro extraño. Pero el anterior, que pudimos encuestar el año pasado, si no recuerdo mal, poco antes de la pandemia, no, si no me falla la memoria, David Cuevas y yo, fue otro piloto español que esta vez sí protagonizó un incidente espectacular, espectacular, desde un Airbus A310 en un vuelo entre Madrid y Harare, creo, bueno, y África, hay un punto de África, o Kenia, no recuerdo exactamente el punto de destino. Nairobi, creo que era. Nairobi, efectivamente. Este piloto, además, nos costó muchísimo poder encuestarlo, porque, claro, los pilotos, como nos decía este comandante, ellos no ganan nada contando que han visto un ovni. Al contrario, pueden convertirse en objeto de burlas, de chanzas, alguien puede cuestionar su profesionalidad. Entonces ellos no ganan nada contando esto, y suele ser muy complicado que nos permitan sentarnos con ellos para recoger este tipo de casos. Y en este caso en concreto, a nosotros nos resultó muy espectacular, a mí por lo menos, no supongo que a David también, porque en un momento de la conversación le preguntamos si él en su carrera, claro, para pilotar un Airbus o un Boeing, tienes que tener muchos miles de horas de vuelo. No sales de la academia y te ponen ya los mandos de un monstruo de este tamaño. Él había hecho muchos vuelos transatlánticos, igual que el protagonista de este último caso de hace solo unos días, y le preguntamos si en alguna ocasión había visto algo extraño, anómalo, espectacular, raro en sus vuelos. Y él nos comenta, fijaros la comparativa, que tuvo la suerte, le pilló en un vuelo transatlántico entre Europa y América, la reentrada el 23 de marzo del 2001 de la Estación Espacial Mir. Le avisaron desde el centro de control, oye, atención, vuelo tal, vais a ver a vuestra izquierda un fenómeno muy espectacular, que es la reentrada de la Mir. Y entonces ellos vieron, desde esa perspectiva aérea, 37.000 metros de altura, desde un palco privilegiado cómo la estación espacial entraba en la atmósfera y se desintegraba. Cuando yo le pregunto cómo compara, qué tamaño relativo tendría ese fenómeno, la reentrada de la Mir, él nos dice, pues, por poner un ejemplo, como es como si cogéis un dado de jugar al póker y lo ponéis a un metro de distancia, más o menos ese tamaño, mayor que la luna llena, pero ese tamaño. Bueno, pues en el caso de que estamos hablando en África, en que ellos están yendo a recoger a un pasaje determinado en Nairobi, volaban con el avión vacío, estaban en ese momento cenando piloto, copiloto y mecánico de vuelo en la Carlinga, el vuelo va lógicamente en piloto automático, ellos están charlando, y de repente ven que el mecánico de vuelo, que estaba entre los dos pilotos, abre mucho los ojos y les dice, ¿estáis viendo lo mismo que yo? Y cuando se giran, se encuentran con una esfera descomunal, enorme, que ocupaba prácticamente toda la cristalera del avión y que está volando a su misma altura durante unos 40 segundos. O sea, poneros a contar ahora de 1 a 40, imaginaros la espectacularidad y la duración de eso. No estamos hablando de algo efímero, de algo rápido. En el caso que comentamos del martes pasado, al piloto le dio tiempo a sacar su iPhone y tomar 5 fotografías y 2 vídeos. Así que probablemente se trata de una duración más o menos similar. En un momento determinado, esa esfera, que está siguiendo su misma trayectoria, hace un pequeño balanceo y desaparece a toda velocidad. Este caso se produjo, repito, en África, donde hay docenas y docenas, quizás cientos de casos de pilotos que se han encontrado con fenómenos similares, pero ¿cuál es el problema? Que no hay investigadores que lo recojan. Este es el gran problema. No es que no se vean ovnis en una parte del mundo, es que si nadie se dedica a compilar esos casos, nunca los conoceremos. Y hace unos años, un piloto de las líneas aéreas mozambiqueñas tuvo la feliz idea de empezar a recoger los casos que habían protagonizado sus compañeros, primero de las líneas aéreas de Mozambique y luego de otras líneas aéreas africanas. Él era portugués, se llamaba Rui Ávila Castelbranco. Nosotros tuvimos la suerte de ir hasta Portugal cuando él se jubiló para poder reunirnos con él y que nos contase todo este tipo, toda esta gran cantidad de casos que había recogido, y publicó un pequeño libro que se llama así, OVNIs en África, que son todos esos casos de pilotos de distintas aerolíneas africanas que hoy conocemos gracias a que Rui Ávila se dedicó a recoger esos casos. Si no, jamás nos habríamos enterado. Y ahí hay casos absolutamente increíbles, pero increíbles, de aterrizajes, de avistamientos, de encuentros cercanos, protagonizados, todos ellos, por profesional aeronáutico, que son este tipo de casos que a mí especialmente me turban, porque es muy difícil, cuando estás hablando de casos puramente aeronáuticos, de fenómenos aeronáuticos, al fin y al cabo, todos los avistamientos ovni, salvo los casos de astronautas, se producen dentro de nuestra atmósfera. Y dentro de nuestra atmósfera son los pilotos, los radaristas, los controladores, o sea, los profesionales aeronáuticos, los más cualificados. Y de verdad que en estos casos que se producen en África, protagonizados por pilotos, la verdad es que te hacen sentir vértigo. Pero hay un pequeño problema. Y es que, y esto a mí ya me lo han, no solo es que me lo hayan comentado varios pilotos, sino que yo tuve la oportunidad de sufrirlo o experimentarlo personalmente sobre el terreno, en alguno de estos viajes a África. En las reglas aeronáuticas, las reglas de los pilotos, evidentemente son universales, son para todo el planeta, ¿no? Pero digamos que en África son un poco más laxas, son un poco más flexibles. Así que en África los pilotos pueden tomarse licencias que a lo mejor no se pueden tomar en otras partes del mundo. Repito que yo solo he experimentado con algún piloto en los cielos africanos. Y además, pueden encontrarse con cosas muy raras que a lo mejor no podrían encontrarse en otras partes del planeta, porque nadie sabe qué es lo que se está haciendo en todo el territorio africano. Me refiero a que, de la misma forma en que hoy ya he sabido que se han hecho experimentos por parte de farmacéuticas, por parte de agencias de inteligencia, bueno, pues también se han ensayado todo tipo de cosas extrañas y misteriosas en los cielos africanos. Esos casos, que no son mucho menos los únicos. En África incluso también hay testimonios, referencias de casos que aquí, igual allí los interpretan de otra forma, pero que aquí podemos interpretar como abducciones. También las hay. Sí, sí, porque el término abducción lo comentamos hace unos meses cuando hablábamos de precisamente de mi cuaderno de campo número 6, dedicado a las abducciones. Abducción es un término jurídico que significa rapto, ¿no?, que significa secuestro. Y en el folclore africano, como en todos los folclores del mundo, en todas las religiones, se contempla la creencia de los arrebatos por parte de los dioses o de los demonios, de los secuestros, de los raptos por parte de los dioses. En el mundo chamánico, la idea o la creencia, esa especie de interpretación del viaje del héroe, que es el chamán que viaja al mundo de los espíritus, que normalmente está en los cielos, se sitúa en los cielos, es arrebatado hacia lo alto. Describe entidades y criaturas sospechosamente similares a las que describen muchos abducidos, pero la interpretación es totalmente diferente. Allí nadie habla de alienígenas ni de extraterrestres, como os decía, eso no ha lugar en su folclore. Allí tienen una concepción muy diferente sobre el más allá o sobre la muerte, que a mí me parece francamente maravillosa. Para ellos el más allá es un periodo de tiempo, no es un lugar, como creemos en Occidente. A mí me parece, francamente, de verdad, interesantísimo la noción que ellos tienen del más allá. Y se siguen produciendo casos. Yo el año pasado recogí un par de ellos en Zimbabue y en Zambia, de personas que, igual que ocurrió con Frank Fontaine en Francia, por ejemplo, con Travis Walton en Estados Unidos, que desaparecen y reaparecen al cabo de unos días, de repente. Estos casos, además, uno de ellos en Zimbabue llegó a llevarse a juicio, como ocurrió en su día con Frank Fontaine o con Walton, porque dos mujeres aparecen de repente desnudas en medio de la selva, y lo único que dicen cuando son rescatadas, ¿no?, por unos vecinos de una de las aldeas, dicen que es que ellas se han caído de un carro de brujas, que las habían secuestrado y que se habían caído de una de esas paneras, de esas cestas voladoras con forma de disco de las que os hablaba. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? O sea, porque a mí realmente me supera. Pero es que cuando se trata de un caso individual, de un relato único, bien, pero hay casos que se han hecho ya un eco y un sitio para siempre en la historia de la ufología, como el caso que se produjo el 14 de septiembre de 1994 en una pequeña escuela en Rua, en unos 30 o 40 kilómetros de Harare, de la capital de Zimbabue, donde más de 60 niños y varios profesores y personal del colegio, repito, más de 60 testigos describen cómo un objeto aterriza muy cerca de la escuela y del que descienden unos seres que dibujan con un gran cráneo, con unos ojos rasgados, almendrados, muy muy clásicos en la literatura ufológica, pero estamos hablando de más de 60 testigos simultáneos. Este caso, además, es uno de los que más impactó al doctor John Mack, que era profesor de Harvard, un psiquiatra muy conocido, que quedó muy conmocionado con el fenómeno abducción a través de los trabajos, sobre todo, de Booth Hopkins. Se dedicó a investigar las abducciones como académico, como profesor de Harvard, durante varios años, hasta que falleció, además, de una forma muy muy dramática. Sufrió un atropello en Londres y murió fulminantemente. Pero antes de eso, él viajó a Zimbabue para entrevistar a muchos de esos niños, y existen, cualquiera que busque un poquito por YouTube, existen varios fragmentos de esas entrevistas del doctor John Mack con algunos de esos niños que describen, y profesores, repito, no solo hablo de niños, sino de adultos, que describen exactamente lo mismo, ¿no? Como si realmente todos hubiesen presenciado un fenómeno objetivo, un fenómeno exógeno, ajeno a... Hablando, Manuel, hablando de fenómenos objetivos, exógenos, ahora mismo las 2:34... Las 2:34 en este instante, ahora mismo, ese satélite chino, el larga marcha chino, está pasando justo ahora mismo, está entrando sobre el cielo de Portugal en la península ibérica, aunque su caída a tierra se producirá, según los últimos cálculos, dentro de 1:36. Pero en este momento, está entrando en el cielo de la península el satélite chino del que todos estamos pendientes. Vamos a saludar, salimos de la emisora, le saludamos al satélite. Pues ahora espérate, que yo por si acaso me voy a meter debajo de la mesa. Sí, no vaya a ser que... A ver si otra vez los chinos, después de que ya hemos salido del estado de alarma, exacto, hace 13 meses, ahora nos lean otra. Pues nos dan otra alegría, sí. Oye, que por cierto, ha sido una semana, Manuel, ahora vamos a escuchar otra cosa, pero ha sido una semana, mañana vamos a dar más datos, muy activa, muy llamativa. Vamos a buscar testigos y testimonios de gente que ha visto cosas extrañas en los cielos. Algunas de ellas pueden ser satélites o no, pero ha pasado. Sí, sí. Bueno, lo de los satélites, ya tenemos que irnos adaptando a que eso va, cada cierto tiempo va a ocurrir. Cada vez que el ROMAS lanza otro carrusel de satélites, yo recibo llamadas. La última vez, hace un par de meses, a eso de las 8 de la mañana, me llama un testigo muy... Mañana más, que estamos ya un poco justos, que nos está esperando el invitado. Perfecto, mañana os cuento más. Manuel Carvajal, has atraído el satélite chino. Ahora mismo ese satélite se encuentra sobre Madrid. O sea, madre mía, qué miedo. Sí, no, pero ya ha pasado, ¿eh? Está por Albacete, o camino de Barcelona, camino de la costa. Es que bueno, va muy rápido, Manuel. Ya, no sé. Sí. O sea, ya está camino, ahora mismo, es que lo estamos siguiendo, ya está muy cerquita del Mediterráneo. Nos hemos librado, ¿eh? Bueno, menos mal. Venga, hasta luego. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Les voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Marta Fontana. Acaba de presentar un libro que se titula La Casa Verges. La Casa Verges. Ella es cantante. Ella es alma para cantar esto. Ella es la cantante de Sake. Ella es Martillo. Hoy ha tocado cantado en Bilbao, llevaba meses sin hacerlo. El mundo está cambiando y ha sacado su fuerza a relucir. En un día como hoy, el diablo también vive en cada uno y tiene una voz fantástica, una voz que se transforma espectacularmente para ser también la cantante de este grupo, la cantante de Decapaces. Me encanta Martillo, me encanta Marta Fontana. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Bruno, qué emoción. Estoy encantadísima de hablar contigo. Y nosotros más de tenerte en un día tan especial como este, que es el puente entre el tiempo pasado y el tiempo que está por venir. Se ha roto el estado de alarma que tanto daño ha hecho a la gente como vosotros, a los músicos, a los cantantes, a la gente que hace actuaciones. La gente se ha portado fenomenal y ahora toca apretar los dientes un poquito por última vez, pero parece que ya el futuro ya es otra cosa, ¿no? Sí, tú imagínate, nosotros hemos anulado como 50 conciertos, una gira europea, y justo nos pilló el estado de alarma que teníamos preparados un montón de conciertos para un nuevo disco, y de repente todo se acabó. Y justamente este fin de semana hemos podido actuar después de un año, y es súper emocionante. O sea, yo creo que hay mucho rock and roll en nuestra música, pero me caían las lágrimas como una folclórica en el escenario. Ha sido maravilloso. Fíjate, tu imagen, tus gestos, tus cosas, las que dices, es un tópico, pero pueden romper esos tópicos, pueden romper creencias. A mí me encanta que cada uno tiene una fuerza y una energía dentro espectacular. Y tú lo has comprobado, bueno, hoy mismo, ¿no? La gente que ha asistido a tu concierto, pues como decías, clavados como chichetas en las sillas y querían saltar. ¿Y cómo le habéis llamado concierto? Concierto Bermud. Porque es que, esto es ahora por el día, ¿eh? Claro, tú imagínate, o sea, era el concierto, pues claro, tiene que ser pues hasta el toque de queda, pues hemos hecho vermut a las 5 de la tarde, todo es un horario pues nuevo para nosotros, que somos animales nocturnos, como buenos rockeros. Entonces la gente sentada en las sillas, dudándolo todo, y bueno, ese feedback que tiene la gente con la música, estaba como contenida en las sillas, la gente se ha portado genial, ha sido muy emotivo, y bueno, al final da igual, solo queríamos volver a tocar y la gente solo quería volver a vivir música en directo y apoyando la escena siempre, siempre. Ha sido maravilloso. Pues ojalá sea el comienzo de algo maravilloso, de unos felices e inesperados, porque han sido tristes los meses que hemos tenido hacia atrás, pero unos felices que nos esperan unos felices años 20. Estos sí van a ser unos años 20 de explosión, de júbilo, de música y de libros, porque acabas de publicar un libro que se titula La Casa de Vergès, o La Casa de Vergès. El libro se encuentra... Lo has dicho muy bien, Vergès. Claro, es que yo hago una lectura, digamos, literal, y es La Casa de Vergès, pero el nombre exacto es La Casa Vergès, ¿no? Sí, lo dices muy bien, en catalán es Vergès y lo has pronunciado súper bien. El libro se encuentra en la marca negra, en la editorial, ¿esa es tu debut en el mundo del libro? Sí, la verdad que era un libro que tenía escrito de hacía tiempo, y durante el confinamiento, que todos estábamos como ardillas encerradas, dije, oye, lo voy a mandar a una editorial a ver qué tal, y de repente me llaman por teléfono cuando estábamos confinados en el confinamiento más absoluto y me dicen, oye, este libro me ha encantado, lo vamos a sacar. Y me quedé alucinada, o sea, fue como el confinamiento y todas las penurias que hemos pasado ha tenido frutos. Y al fin salió esta historia, que es una historia familiar, una historia que tenía muchas ganas de explicar y muchas ganas de que quedara para siempre, porque es la historia de mi familia y una historia muy personal mía. Y bueno, así ha salido y ahora está alucinando, que, o sea, la primera edición está agotada y estamos ya por la segunda. La segunda edición sale ya, se publica de este libro, La Casa de Vergès. Bueno, nos situamos en Girona y nos situamos, cuéntanos un poquito la historia de esta casa y por qué es tan importante en tu vida y en estos temas. Mira, para empezar, esta casa era donde veraneábamos nuestra familia. Entonces, fueron los mejores años de nuestra vida y allí había mucho júbilo, mucha diversión, pero cuando las luces se apagaban en aquellos años tan maravillosos, algo pasaba en esa casa que fue terrorífico y lo vivimos tan duramente que tuvimos que abandonarla al final porque nadie quería dormir en esa casa del miedo que tuvimos. Fíjate, un lugar que causaba miedo, un lugar que fue importante en tu vida. El libro hace un poquito ese giro en el tiempo. Cada capítulo tiene una fecha, es un viaje de el presente al pasado, el presente al pasado continuo. Es como abrir eso que hacemos, seguramente pertenecemos a la última generación que lo podemos hacer, pero es como abrir un álbum de fotos en donde se encuentran cosas del pasado, cosas que casi habíamos olvidado. Exacto, eso me gusta mucho porque para mí este libro ha sido como la maleta vieja que tienes en el altillo. Entonces hay que desempolvarla y de repente encuentras historias alucinantes, ¿no? Y este viaje en el tiempo que comentas del libro es todo como si fuera un diario, toda la investigación que he llevado a cabo para recopilar todas las piezas de un puzzle que, claro, son mis propios recuerdos, pero claro, he tenido que estar entrevistando a mi propia familia, que me encanta porque son todos muy divertidos. Y el libro también tiene un poco de humor en este aspecto porque digo, ¿cómo pudimos vivir allí tanto tiempo? Estamos locos. Dices, bueno, el tarannà, como decimos en Cataluña, que sería una especie de, no sé, como nuestra familia tiene un puntillo así un poquito macabro, pero muy divertido. Sobrevivimos al horror porque fue horror, a base de risas y, bueno, de un humor un poquito macabro. Cuéntanos un poquito, imagínate que hacemos una foto a la casa. Sí. Imagínate que la tenemos en el álbum. ¿Cómo se la describiríamos a la gente para que la conozca, para que se familiarice un poco con ese lugar? Mira, esa casa realmente no tiene ningún valor arquitectónico, es un mamotreto, realmente es bastante fea, porque tú te imaginas una casa de pueblo, pues, como algo, la verdad que era una cosa ya bastante siniestra. Realmente luego en la investigación que he llevado a cabo te das cuenta que ha tenido diferentes usos, ha estado repartida, se ha ido como dividiendo. Bueno, la casa es muy complicada, no es una casa de veraneo que te puedas imaginar, era todo muy angosto, pasillos muy oscuros, escaleras muy empinadas, era muy extraña. Es una casa que creo que la vida que le dimos fue la vida que le dimos en mi familia, pero esa casa es muy extraña, una casa de pueblo bastante fría. Y está en el casco antiguo del pueblo, y bueno, esa casa ya estaba un poquito marcada por las habladurías del pueblo, pasa que no le haces mucho caso, ¿no? Pero, a ver, casco antiguo, al lado de la iglesia, un mamotreto de cemento, bueno, al final muchas cosas que nos pasaron allí las he ido confirmando con nuestra investigación, y porque, bueno, mi hermana me ha ayudado mucho también en este aspecto, por eso hablo en plural, y en definitiva, lo que hay debajo de la casa, pues, no voy a hacer spoilers, pero Poltergeist, te suena, ¿verdad? O sí, Amityville. Sí, claro, le llamaba de Vieza y Cuevas a nuestro amigo David. El Amityville catalán, sí, porque sí, es un lugar en donde ocurren muchas cosas, y en esta ocasión la persona interesada, el investigador, se convierte también en protagonista de esos hechos. Casi se entrevista a sí mismo, ¿no? Claro. Es que son mis propios recuerdos de pequeña y se va confirmando todo. Yo pensaba que había idealizado o fabulado muchas historias cuando, por ejemplo, yo recuerdo de pequeñita caras blancas, gritos de la planta de arriba, de la temida planta de arriba. Gente gritando, familiares que estaban allí gritando. Yo era pequeñita, me levantaba de la cama, ¿qué ha pasado? Y en la cocina haciendo tilas, relajando a la gente y tal vez una luz, ha venido una luz, o a mí me han tocado los pies. O sea, es que tenemos hay un abanico, una feria de sucesos que, bueno, te podría decir apariciones, luminarias, olores extraños, perros reaccionando a fenómenos paranormales, porque aquello, tú te puedes sugestionar por el miedo, pero un perro, ¿qué más te diría? Agresiones físicas también. O sea, allí hemos vivido todo tipo de fenómenos. Una serie de sucesos que siempre, yo lo he apuntado en muchas ocasiones a lo largo del libro, dices, la voz, lo que sea, el fenómeno extraño, pero parece que muchas de las cosas ocurrían en la parte de arriba, es como que el fenómeno paranormal es cercano, pero lo suficientemente lejano para que no lo toquemos con las manos, ¿no? Sí, la verdad es que estaba arriba y no sé qué pasaba, que se podía contener allí arriba en esa habitación, que a nadie le gustaba. Yo recuerdo, era muy pequeñita y a nadie le gustaba esa parte de arriba, era como que el ambiente era distinto de respirar, era muy especial, era un ambiente distinto, ahí vibraba de otra manera la energía. Has citado y mencionado a tu hermana, que fue también protagonista de muchos hechos y la mencionas mucho en el libro. Sí, claro, y encima me ayudó muchísimo porque piensa que todo esto también empieza aparte de decir, bueno, porque yo quedé embarazada, soy madre, y dije, quiero que mi hija conozca esta historia, porque claro, es una historia insólita, que era como si digamos, tradición oral en la familia, grandes hits, como si dijéramos, digo, esto lo tengo que dejar plasmado para que mi hija lo pueda escuchar, ahí escuchar, leer, conocer. Entonces, este fue un motivo principal. Y otro fue en el 2012, cuando mi prima me llamó, porque ella, bueno, vivía allí, cuando veraneábamos, conocí a un chico, se casó, bueno, tengo familia en el pueblo. Y decía así, me decía, Marta, mira lo que han encontrado debajo de la casa. Resulta que en una remodelación del casco antiguo, levantaron todo el pavimento y que encontraron... Fíjate, no me atrevía a decirlo porque digo, a ver si avanzo y digo no demasiado, ¿no? Pero creo que esto es muy importante, claro. ¿Sabes? Entonces mi hermana me ayudó mucho. Los hechos mucho, ¿no? Claro, mi hermana me ayudó muchísimo porque estuvo en contacto con la chica, bueno, la jefa de la excavación arqueológica, estuvo documentándose con ella, también habló con un historiador del pueblo. Mi hermana se encargó como de hacer el soporte de toda la historia para poder que tuviera un... O sea, yo puedo hablarte de mis recuerdos y mi hermana lo fue contrastando todo con hechos y con datos de la propia historia. Hay citas, hay varias experiencias, porque son muchas personas que vivieron fenómenos extraños en este lugar, pero citas hay muchos, pero el hecho de que se salude y se hable con alguien, alguien que solamente ve una persona, pues es como si el lugar estuviera habitado por presencias aparentemente invisibles. Claro, esa casa tenía vida propia. Nosotros fuimos allí. O sea, esa casa tenía vida propia. Nosotros fuimos allí entre risas, carcajadas, caos. Convivimos con aquello. Y yo no sé si tal vez esto que te decía del taraná de mi familia despertó todo aquello, que toda la penuria, porque no te voy a adelantar más cosas en el libro, porque no solo había un cementerio debajo de la casa. Hay muchas más cosas en esa casa. Es que a mí se me lava la sangre cada vez que iba investigando y tirando del hilo. Digo, ¿pero cómo hemos podido vivir ahí? ¿Cómo no...? Lo raro es que no pasaran cosas en esa casa. Encima, mi familia también, que tiene este puntito como un poquito sensitivo, un poquito especial, aunque lo lleve muy, con mucha normalidad, ¿eh? No somos una gente tampoco, ¿cómo te diría? Lo vivimos con normalidad, como si fuera una especie de El Resplandor, ¿vale? Sí. Pues así, pero con muchísima normalidad. Pues tú junta eso, una casa con una historia llena de tragedia, de desgracia. Ya para empezar, encima de un cementerio, pero es que hay muchísimo más que hemos descubierto. Y una familia con un don especial. Yo creo que es una combinación que, vamos, como para que no nos pasara nada. Mucha gente se está preguntando, bueno, si el lugar era así, ¿cómo se os ocurrió decidir iros así? Porque, ¿qué es lo que pasó para que dijerais, pues vámonos aquí, vamos a vivir en este lugar? Es que no sabíamos nada, y yo le preguntaba, por ejemplo, a mi madre, ¿no? Porque claro, el tiempo también se lleva un poco los recuerdos y también se ha llevado, por desgracia, muchos familiares que son protagonistas claves de toda esta historia, gente súper importante. Mi madre, por ejemplo, que tiene los recuerdos muy lúcidos y es una tía súper cañera, y le pregunto, mamá, ¿pero cómo aguantamos allí 10 años, un poquito más? Y decía, es que lo pasábamos tan bien, éramos tan felices, porque era como vivir esos años, ¿no? De decir, ostras, podemos veranear, la familia, éramos una familia muy, muy, muy, muy unida y sobrevivíamos al terror, pero yo creo que con el amor y con el cariño, pero sí que es verdad que al final, Bruno, decidimos alejarnos de la casa y marcharnos porque era insostenible. ¿No se siguen produciendo los fenómenos o ya no hay testigos que los puedan declarar, afirmar que los han vivido? A ver, hay gente sí que gente que lo puede corroborar, que te lo puede confirmar, incluso gente que no es de la familia, porque es que algo importante en este caso, para llamarlo de alguna manera, para mí es mi vida, pero bueno, es un caso, gente que no es de la familia, ¿sabes? Es lo que te comentaba también, animales que no están sugestionados. Hay una serie de hechos que hay tantos testigos, hay tantas historias, y al final lo recopilas todo que dices, madre mía, es que es alucinante la cantidad de cosas que pasaron allí. Ahora, te comento que si alguien quiere visitar la casa o verla, está en la ruina, ¿vale? Que es una pena porque yo tengo como una atracción hacia ella, alguna cosa me ata a ella aún, la quiero muchísimo, aunque me daría muchísimo miedo volver a pasar una noche allí, pero la casa está en desuso, está deshabitada y está con un precintada con derrumbe. Lo digo por si alguien tiene ganas de visitarla, porque yo sería la primera que conozco este caso y me encantaría, ¿no?, ir allí a visitarla, pero que vayan con cuidado, ¿vale?, porque está en la ruina y no se sabe cuánto va a durar. ¿Cómo fue la primera vez que notaste algo extraño, que dijiste, bueno, esto que ha ocurrido no tiene explicación? A ver, el primer caso, que es bastante importante, lo que pasa que le pasó a mi abuela. Mi abuela era una mujer súper dura, ¿eh? Era una tía muy cuerda, era una mujer muy fuerte y estaba muy bien de salud. Y fue el primer caso, lo que pasa que pasó desapercibido como, bueno, te cuento. Ella subió al terrado a tender la ropa. Ella llevaba días quejándose de noches mal dormidas, ¿vale? Como que oía algo, notaba alguna presencia, no le gustaba. Encima dormía en la planta de arriba, que dices, ¿quién metió allí a la abuela? Porque la verdad es que era terrible aquella zona. Pero bueno, la señora subió a tender la ropa y cuando bajaba por las escaleras, de repente notó como unas manos la empujaban hacia abajo, que del batacazo que se metió se cercenó una variz de la pierna, que dejó un chorro de sangre en la pared, tal cual te lo digo. Los gritos llegaron hasta la calle. Me han empujado toda la familia, porque allí ya te digo que vivíamos como, no sé, a lo mejor éramos 10 o 12. Subieron, ¿qué ha pasado, abuela, qué ha pasado? Me han empujado. Pero a ver, señora, o sea, aquí no hay nadie, es imposible que nadie haya accedido. Sí. Y bueno, y todo quedó achacado como pues cosas de la edad, la señora y tal, pero ahora recopilándolo todo, pues a lo mejor no estaba delirando esta señora. Y esta fue la primera agresión, porque luego hubieron más, que la pobre mujer pues quedó, pues mire, todo el mundo le dijo pues que está mayor o que echándole la culpa a terceros de que se ha caído, pero esta señora fue la primera en vivir una experiencia paranormal en la casa. Porque es una serie de fenómenos que vosotros habéis sido testigos, pero no los primeros. Los fenómenos parecen estar ligados a la casa o a la familia o a los habitantes. ¿Ha llegado alguna conclusión al respecto? A ver, es lo que te comentaba. La casa ya de por sí, yo creo que allí va la persona más escéptica del mundo, que también hay casos de estos. Por ejemplo, así te hago así un resumen rápido. Una persona del pueblo, muy, ¿cómo te diría?, muy escéptica, acostumbrada a casa de pueblo, que decía, esto es de Barcelona, ¿no?, porque también hay un poquito el tema este de que exagerados, no estarán acostumbrados a los ruidos del pueblo, o lo que sea. Esa persona, que era dura, dura de pelar, bueno, entró una noche a dormir para hacerle compañía a una familiar mía que tuvo un episodio terrorífico, dijo, yo me quedo contigo esta noche para que tú no sufras, no te preocupes, son todo manías, tal. Esa persona dijo a la mañana siguiente, nunca más me volváis a pedir que duerma en esta casa porque nunca más lo haré. Y cumplió su promesa, jamás volvió a dormir en esa casa, jamás. Pasados los años, muchos años, nos contó lo que le había pasado y es realmente terrorífico. La casa de Verges, la casa de Verges, así se titula el libro de Marta Fontana, se encuentra en La Marca Negra, la casa de Verges. Hemos hablado con ella, con Marta, esta noche con Marta Fontana. Martillo, ¿te parece, Martillo, que escuchemos un poquito una música tuya, una canción, ¿sí?, tuya para finalizar esta conversación? Claro que sí, venga, claro que sí, o sea, Bruno, estoy encantadísima. La traemos, venga. Esta canción en inglés se titula algo así como La Mujer Cicatriz, ¿no? Todos tenemos una cicatriz, todos tenemos una historia, todos tenemos cosas que aparentemente no se ven, pero que tenemos y que es importante contarlas, porque este libro, en cierto modo, es eso, es sacar el alma que tenemos todos dentro y sacar una serie de experiencias al exterior. Exacto. Al final, somos un montón de cicatrices, un montón de experiencias, y sí que es verdad que haber plasmado toda esta experiencia en el libro ha sido como una revelación. Estoy súper feliz y estoy viviendo una experiencia mágica, mágica totalmente. La experiencia mágica la vivimos nosotros aquí teniéndote. Marta, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por contarnos algo, y esperamos y deseamos que la gente se haya interesado muchísimo por esta casa Vergès y por este libro, un libro en donde cuentas una experiencia como investigadora, pero también como testigo de unos fenómenos que aquí nos interesan muchísimo. Marta, mil gracias. Mil gracias a vosotros, os quiero muchísimo. Es que además os llevo escuchando tanto tiempo, estoy viviendo un sueño, de verdad. El Bruno, sueño lo vivimos encantada. Nosotros. Muchas gracias, Marta. A ti. Qué encantadora Marta Fontana Martillo, una cantante punk heavy, pero que ha escrito un libro fantástico sobre experiencias paranormales en una casa de casa, Vergès. Y todos pendientes en del cielo, estamos muy pendientes de lo que ocurre arriba. Hay un satélite chino que dicen que está fuera de control, que no lo está, pero bueno, porque se sabe perfectamente que va a caer dentro de una hora y 20 minutos y 55 segundos, que ahora mismo se encuentra sobre la costa de Pakistán. ¿Qué ha pasado hace unos minutos? Lo contábamos aquí sobre la península ibérica. Dentro de una hora y 20 minutos se producirá esa reentrada en la atmósfera y la desintegración del satélite. No va a caer. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos está siguiendo esta noche, paso a paso, momento a momento, minuto a minuto, lo que está pasando con ese satélite chino. ¿Dónde se encuentra? Bueno, antes entre las noticias os comentábamos que se encontraba muy cerquita de la costa de Pakistán. Bueno, ahora mismo, 5 minutos después, va a toda velocidad este satélite chino, ese Fittipaldi. Se ha vuelto loco. Sí, porque ya está casi en Australia. A ver si es un tío vivo. Sí, sí. Y la previsión es que caiga sobre la Tierra dentro de 1 hora y 4 minutos. Y va a ser una caída más o menos controlada, que tampoco piensa la gente que se va a estrellar. Y va a ser sobre el mar, se va a desintegrar en la atmósfera, va a caer un cachito muy pequeño. O sea que no va ya, a pasar nada. Ya veremos cómo no haya un barquito, bueno, que diga que nos cae, que nos oye, cae. Oye, he dicho que se encontraba, bueno, cuando he empezado a contarlo, se encontraba a unos 500 kilómetros de la costa de Australia. Bueno, va a toda velocidad, ya se encuentra sobre Australia en este momento. O sea que pues es un señor satélite, porque corre, que se las pela, satélite. ¿Ves? Pues luego decimos que no tenemos tecnología para ir a Marte, si joder, existe. ¡Qué barbaridad! Oye, por cierto, también es una barbaridad, es una gran película. Se acaba de estrenar, 4 días. Va a ser uno de los comentarios, la crítica de José Manuel Escribano en El Callejón. Esta noche, dentro de unos minutos, 4 días, aquí en El Callejón, con José Manuel Escribano, en La Rosa de los Vientos, en donde también hemos hablado, al comienzo os hemos contado, que ha finalizado el estado de alarma en nuestro país, que continúa. Tenemos que estar muy pendientes absolutamente de todos, seguir cuidando, porque es que se acabe el estado de alarma, no significa que se acabe la pandemia. Una cosa no está vinculada a la otra. Hay que seguir cuidando absolutamente de todo. Y también os hemos contado al principio eso que tiene mucho que ver con el virus, que las vacunas están ayudando mucho. Y hemos hablado y hemos reflexionado mucho con una persona que nos ha trasladado información en última hora sobre cómo está ese control de las patentes, la ruptura de esas patentes que puede provocar, Silvia, que las vacunas lleguen a todo el mundo, que es lo que está venciendo el virus. Sobre todo, a ver si en esa reunión que va a haber en junio, pues se consigue que todos al final estén a favor y se liberen esas patentes, por lo menos durante un tiempo. Pero lo que yo quería apuntar sobre todo es con el tema de el ir al cine, que se puede ir al cine perfectamente, que te ponen esas distancias con las butacas, que no hay ningún problema, que puedes ver las películas. Y en esta en concreto de 4 días, creo que está basada en hechos reales. O sea que yo creo que disfrutar en la pantalla grande un ratito para desconectar es que es sano, es salud también. La vamos a comentar esa película con José Manuel Esquivano en su callejón en una hora de programa en la que también vamos a tener Mundo Bizarro, vamos a hablar de Agartha, la tierra hueca, y vamos a hablar también de los celos con Madu Martínez en Eureka. Pero antes, información, la resolución al concurso de esta noche y la resolución también a la gran pregunta que os hacíamos. ¿Quién es el personaje oculto de hoy? Nos lo comenta, nos desvela las incógnitas Silvia Casasola. A ver, queridos oyentes, que estáis ahí esperando a ver si conseguís ese detalle del programa, que sé que os tiene desvelados con esas ojeras que luego al día siguiente os acordáis de nosotros. Bueno, pues está clarísimo que los tres personajes de esta noche son grandes líderes que dejaron una profunda huella en la historia. Por ejemplo, Julio César, pues él conquistó grandes territorios y asumió grandes cuotas de poder. ¿Y qué es lo que hizo? Pues que allanó el camino para que Octavio Augusto fuera nombrado el primer emperador del Imperio Romano. Otro, Napoleón Bonaparte. Bueno, este acaba de celebrar el 200 aniversario de su muerte y aunque ahora su figura, pues para algunos sea más o menos controvertida, nadie duda que fue uno de los generales más importantes de todos los tiempos. Pero nuestro protagonista es Alejandro Magno, uno de los guerreros más extraordinarios y enigmáticos de todos los tiempos. A los 30 años, gobernaba uno de los mayores imperios jamás conocidos. Desde los olivares de Grecia hasta los polvorientos palacios de India, Alejandro unió el occidente con el oriente y cambió el mundo antiguo para siempre. Alejandro Magno fue envidiado por Julio César y muchos años más tarde por Napoleón. De su osadía e inteligencia para conquistar países y granjearse el cariño y el respeto del pueblo conquistado hemos hablado en La Rosa de los Vientos en numerosas ocasiones, ya lo sabéis. Pero en esta ocasión, Alejandro es noticia porque recientemente un equipo de españoles formado por exploradores, historiadores y fotógrafos creen haber localizado en Pakistán las ciudades perdidas de Alejandría Bucéfala y Alejandría Nicaea. Bueno, además de un túmulo, que estaros atentos porque es una especie de enterramiento de 130 metros de diámetro. ¿Y qué podría estar albergado dentro de ese túmulo? Pues nada más y nada menos que Bucéfalo, el legendario caballo del gran conquistador. Estos expertos españoles lo que quieren ahora es que los arqueólogos vayan allí, analicen y confirmen o desmientan lo que ellos creen, que desde luego es una certeza. Y el ganador o ganadora de esta noche es Elisa Muyor, que también participó en Twitter con @elisa_muyor. Así que Elisa, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección poniendo ganadora Alejandro Magno. Así que nada, enhorabuena. La Rosa de los Vientos continúa también. Está a punto de atravesar Australia y hemos contado hace tan solo unos 6 minutos que estaba a punto de llegar a Australia. Ya ha atravesado Australia ese satélite chino que caerá sobre la Tierra dentro de 58 minutos. Y la Rosa de los Vientos se sigue y continúa cuando pasan 13 minutos de las 3 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay 10, 20, 30, 40 ciudades y continentes perdidos que estarían bajo tierra, sobre los que no se sabe nada, pero existe una creencia, existe un mito, existe una leyenda. Uno de ellos se sitúa, o lo situarían algunos, en el desierto del Gobi. Es Agartha. Agartha es uno de estos continentes, ciudades perdidas que se encuentran citadas en este libro, colega, ¿Dónde está mi urbe?, que se encuentra en la esfera de los libros. Su autor es Andoni Garrido, que está esta noche con nosotros. Andoni, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Andoni Garrido es el licenciado en Ciencias de la Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, máster en guión de cine y televisión. Bueno, es que Agartha en concreto, bueno, hay muchos sitios, pero Agartha es un sitio extraordinariamente literario y cinematográfico, aunque no exista una gran película, pero se podría hacer, ¿eh? Bueno, películas, hay unas cuantas. Sí, me refiero a gran producción. De gran producción, no. Bueno, sacaron una hace poco, hace unos años, que es la adaptación de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pero es verdad. Pero bueno, sigue en esa estela. Oye, es que ahora que mencionas en Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, es un libro, una novela que presenta la llegada de una serie de científicos. Utilizan para llegar al centro de la Tierra un volcán que se encuentra, creo que en Islandia, y en esa búsqueda del centro de la Tierra se encuentran con muchos sitios y se encuentran también con esa teoría que siempre ha existido, aunque se hizo popular en algunos momentos, pero siempre ha existido, la teoría de la Tierra hueca. Sí, Agartha, o sea, la mítica ciudad, bueno, ciudad de Agartha o continente de Agartha o como algunos la llaman, está súper relacionada con todo lo que es la teoría de la Tierra hueca, que estuvo muy de moda hace algunos años, aunque ahora se lleva un poquito más el terraplanismo, pero bueno. Sí. Pero sí, esta teoría de la Tierra hueca, el origen de todo esto, curiosamente, fue Edmund Halley, allá por el siglo XVII. Pues este tío es famoso por haber descubierto el cometa Halley, es decir, era un científico, no era ningún conspiranoico ni nada. Era un científico reputado, pues que, claro, en aquella época, en el siglo XVII, nadie sabía qué había dentro de la Tierra. Bueno, actualmente tampoco sabemos exactamente lo que hay, pero porque nadie ha podido bajar hasta allí. Pero en esa época, pues había un montón de teorías. Y este hombre teorizó que dentro de la Tierra podía haber como esferas metálicas girando, pues, entre ellas y luego con zonas, con espacios entre cada esfera, como con zonas huecas. Y claro, que ahí, pues, ¿qué pasaba ahí? Pues nadie sabe. Y eso, pues, dio alas, mucho tiempo después, a gente que empezó a decir que dentro de esas esferas pues podía haber como una especie de segunda humanidad, de otro mundo completamente diferente al nuestro, pues que vivía como nosotros, pero con una gravedad un poco diferente, con un sol en medio, en el centro de esta tierra hueca, y que pues hacían una vida normal y eran como dos mundos separados, el nuestro y el de bajo tierra. Esa segunda humanidad a la que te refieres es como que empieza a teorizarse mucho en el siglo XIX, creo, por lo que tú has estado documentando e investigando. Y bueno, pues como que empiezan a darle mucho crédito de diferentes personas y de diferentes sectores, vamos, y de todo tipo de estrato social. Que hay unas entradas por los polos, ¿no? Por el polo norte y por el polo sur, y que esas son las entradas en las que se puede llegar a conectar con esa tierra hueca. Sí, hubo dos personas durante el siglo XIX que quisieron descubrir esa tierra hueca a través de, porque decían que un piloto, no recuerdo el nombre, pero un piloto de aviación, pues había estado por el Ártico o por la Antártida, no recuerdo bien. Pero dijo el tío que había visto unos huecos gigantescos que serían lo que es la entrada Agartha. Y bueno, y es que esto viene a cuento de que era así como explicaban antiguamente las auroras boreales o las auroras australes. Decían que había un hueco y que la luz de ese sol interno, ese sol del mundo interno, pues saldría por esos huecos y eso reflejaría con el cielo y eso generaría las auroras boreales. Pero bueno, aparte de las entradas del polo norte y el polo sur, pues también se ha hablado de muchísimas otras entradas, como por ejemplo el monte Epomeo en Italia, la pirámide de Giza o las minas del rey Salomón, cualquier volcán podría ser una entrada secreta a Agartha, las cataratas de Iguazú, la Mammoth Cave y un montón más. Es decir, por ejemplo, en las historias de Julio Verne, pues entran a través de un volcán o cualquier, o por ejemplo la ciudad subterránea de Derinkuyu en Turquía, pues también reactivó un poco la imaginación de que había un mundo subterráneo más allá de nuestra visión del mundo terrenal. Cuando se habla de mundos subterráneos, de continentes perdidos, inmediatamente, aunque existe Agartha y existen otros muchos, pero inmediatamente nuestra mente, nuestro recuerdo, se va a la figura de la Atlántida. ¿Qué parecidos hay, qué diferencias hay entre un mito y otro? Bueno, la gran diferencia es que más bien Agartha es bastante actual, relativamente actual, y la Atlántida pues tiene ya un bagaje de muchos siglos. Es decir, a ver, se dice que la Atlántida, o sea, Agartha, se dice que Agartha es más bien un invento de la sociedad teosófica y más concretamente de Madame Blavatsky, que se inventó un poco, bueno, a ver, se inventó, ella realmente creía en estas cosas, no sé hasta qué punto, pero decía eso, que entrando por el Gobi, por el desierto de Gobi, había una entrada a una civilización que se ocultaba bajo la tierra, que no sé qué. Pues bueno, pues la sociedad teosófica pues es famosa por estas locuras de teorías. Y comentaba también, ¿no?, que había un sistema social como muy idílico, que no existía el mal, ¿no?, que no existía el crimen, y además qué tipo, no sé si recuerdas, ¿qué tipo de otros atractivos tenía, construcciones o cómo ella imaginaba? Porque creo que fue telepáticamente, ¿no?, como que ella la comunicaron que existía esa ciudad. Sí, no recuerdo exactamente lo que dijo, pero sí, o sea, cosas bastante locas de que se comunicaba telepáticamente con monjes que le decían que esa ciudad estaba abajo y también al mismo tiempo estaba teorizando con el tema de Zambala, que es otra ciudad de la que hablo en el libro, porque mezclan, o sea, varias de las ciudades perdidas de las que hablo son popularizadas, como la Hiperbórea también, por esta mujer, y eso también decía que Zambala era una ciudad cuyos monjes habían alcanzado una iluminación tan espiritual que la ciudad desapareció a otro plano donde solo había felicidad. En fin, un montón de cosas. Precisamente la teoría de la tierra hueca también ha sido utilizada, incluso en este caso Agartha, pero en general la tierra hueca ha sido utilizada también por algunas facciones políticas a lo largo del siglo XX, sobre todo al comienzo. Bueno, parece ser que los nazis en su día intentaron buscar entradas los nazis desde que crearon la Nenerve, que era una especie de sociedad para el estudio del origen de la raza aria y todo esto, pues están muy interesados en conocer el origen de esta raza aria. Y buscaron la Atlántida, se fueron a la India a buscar rasgos genéticos que pudieran cuadrar con sus teorías, no sé qué, y buscaron artefactos de poder, por ejemplo, artefactos religiosos como la lanza de Longinos, que se decía que Hitler la tenía en un museo de Austria, y vamos, buscaron todo lo que pudiera tener algún significado místico y esotérico, porque, bueno, luego crearon la Sociedad Azul, o la Sociedad Thule, para guardar un poco estos objetos e intentar con ellos pues conquistar el mundo. Algunos de los más altos cargos nazis creían en estas cosas mágicas y sobrenaturales. El poder siempre ha buscado, independientemente de la época, siempre ha buscado esas ciudades ocultas subterráneas. Cuando los españoles, los conquistadores, llegaron a América, también buscaron algunos de esos sitios, y existían una serie de leyendas como la del Dorado, pero existían otras que buscaban esos sitios y la riqueza vinculada a esos sitios. Sí, por ejemplo, en el libro, yo creo que un poquito menos de la mitad, pero básicamente la mitad del libro son para hablar de ciudades perdidas en lo que es América, tanto América del Norte como América del Sur, porque hay muchísimas. Y es verdad que la mayoría parten de un mismo mito, que es el mito del Dorado, es decir, españoles buscando oro, y según van explorando diferentes territorios, esa leyenda del Dorado va mutando en, por ejemplo, en unos sitios lo llaman Manoa, porque era como los nativos llamaban a una ciudad donde se supone que había oro. Otros lo llaman pues la ciudad de los Césares, otros lo llaman Trapalanda, otros lo llaman Linlin, otros lo llaman, en serio, hay miles de ciudades perdidas. Lo que pasa es que parten del mismo mito, pero sí que luego hubo otras, por ejemplo las de América del Norte, que son más de influencia europea. Por ejemplo, las Cíbola o las Siete Ciudades de Oro, se dijo o se teorizaba o se especulaba que habían sido creadas por siete religiosos que huyeron durante la conquista visigoda de lo que es la península ibérica, de un puerto de Lisboa, dicen, y que fueron a América, que llegaron a América y fundaron estas ciudades de oro. Cíbola, no recuerdo el nombre de las siete ciudades, pero vamos, Cíbola es la más importante. ¿Y qué les decimos a nuestros oyentes? ¿Les dejamos con la posibilidad o el sueño de llegar en algún momento a través de los diferentes lugares que acabas de decir, de posibles puertas de acceso a la Tierra Hueca? ¿O los científicos nos quitan la posibilidad y de soñar con que algún día la encontremos? No, está totalmente descartada porque, como ya digo, nadie ha podido bajar muy, muy profundo de la Tierra. Es decir, nadie ha llegado, por ejemplo, al núcleo. Pero a través de sondas y aparatos que yo tampoco tengo mucha idea de esto, pero hablando con geólogos, sí que tienen sistemas para saber que la Tierra no está hueca. Es decir, hay cuevas, obviamente, hay cosas así, hay acuíferos, hay no sé qué, pero la Tierra como tal tiene su manto, tiene sus capas y ya está, y no hay civilizaciones ocultas ahí perdidas. Y esto lo saben básicamente porque, claro, cuando con unos aparatos sísmicos pueden ver que las vibraciones llegan de manera regular de un lugar a otro de la Tierra. Entonces, si hubiese algo hueco enorme ahí, esas ondas sísmicas pues no llegarían, pero sí que llegan. Entonces ya saben que ahí no hay nada. Colega, ¿dónde está mi orbe? Así se titula el libro que se encuentra en la esfera de los libros de Andoni Garrido, que ha sido invitado esta noche con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, en el Mundo Bizarro. Andoni, mil gracias. Buenas noches. Un abrazo. Agur, agur. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, el callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, del séptimo arte. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El séptimo arte también esperando una fecha como esta, el fin del estado de alarma, todo cambia, sí. El mundo del cine se ha portado muy bien durante este tiempo, las condiciones para ir al cine se han adaptado perfectamente a las circunstancias. y desde hace unas semanas hemos contado un poquito cómo la taquilla estaba resurgiendo, pero pensábamos en una explosión mucho más grande, pero de momento es importante la que se está produciendo. Hombre, sí, por lo menos aguanta, ¿no? Este sí. Pasado fin de semana hemos tenido pues 2.200.000 euros, igual que el fin de semana anterior. Bueno, no es que sea para tirar cohetes, pero tampoco está mal, ¿eh? La gente está volviendo poquito a poco al cine, ahora acaba ya el estado de alarma, todas estas cosas, y recordemos, no se ha reportado en el cine ni un solo contagio del virus, Bruno, esta es la verdad, ni un solo contagio. Y la verdad también es que hace 2 o 3 meses, cuando hablábamos contigo, cuando nos dabas en datos, nos tirábamos del pelo porque se hablaba de una recaudación en todo un fin de semana en el mundo del cine de 200, 300 mil euros. Sí, sí, ahora sí, estamos sí. En 2 o 3 millones, falta mucho, pero lo que se ha conseguido... Mucho. Hombre, se ha multiplicado por 10, claro. Prácticamente, la taquilla. Falta, pues, que se multiplique, no digo por 10 otra vez, pero bueno, cuando estos 2.200.000 los haga la película más taquillera. Exacto. De fin de semana, sí. Entonces empezaremos a estar estupendamente. Oye, luego lo vamos a comentar, pero la película más taquillera de esta semana ha sido una película que ha visto medio mundo. sea, pues efectivamente. El Señor de los Anillos, ¿no? Eso es, El Señor de los Anillos, primera parte. Sí. Porque parece que se van a reestrenar las tres partes sucesivamente, ¿no? Quizá con una semana de distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues la película, ya se sabe, remasterizada, 4K, en fin, todas esas cosas que se le hacen a las pelis para que parezcan, bueno, y para que sean más nuevecitas, bueno, pues ha llevado gente al cine. Oye, pues está muy bien, ¿qué vamos a decir? Hablando de llevar gente al cine, lleva mucho el protagonista de la noticia, de la información, de la que hablamos ahora, Alejandro Amenábar. Que Amenábar, José Manuel, Amenábar es otra vez en noticia, ¿por qué? Hombre, pues sí, porque va de barcos esta vez, ¿no? Ha terminado la serie La Fortuna, esta serie que precisamente nos comentaba cuando le hicimos la entrevista aquella con motivo del estreno de su última película, ¿verdad? Mientras dure la guerra, ya nos comentaba que se iba a hacer esta serie, La Fortuna. Bueno, pues La Fortuna parte de la batalla naval de 1804, que acabó con el hundimiento de la nave española, La Fortuna, con ese nombre, ¿no? La Fortuna llevaba un tesoro dentro. Y 2 siglos después, Alex Ventura, un joven diplomático que no estaba metido en estos líos, pero que casi por casualidad cae en el asunto, pues trata de recuperar ese tesoro junto con sus ayudantes Lucía y Jonás. Bueno, son 6 episodios de 45 minutos, producen Fernando Bobaira y Domingo Corral, y el guión, la dirección de los 6 episodios es de Amenábar, cosa que no es muy frecuente, ¿verdad? Y el guión es también de Alejandro Amenábar junto con Alejandro Hernández, inspirado, recordemos, en la novela gráfica El tesoro del cisne negro, la novela gráfica de Paco Roca y Guillermo Corral. Los protagonistas son Álvaro Mel y Ana Polvorosa, y con ellos está un amplio reparto: Carla Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo, Pedro Casablanc, que está en todas las películas y en todas las series, y luego las estrellas internacionales, Stanley Tucci, nada menos, y Clark Peters, al que vimos en The Wire. La verdad es que este caso vuelve a demostrar que el mundo del cine, los grandes directores, también están entrando por el mundo. Es una explosión en estos tiempos que se está produciendo, sí, el mundo, sí, de las series. Es verdad, eso es así. Fíjate, también Simon West, el director británico, empieza ahora, precisamente, sin límites, el rodaje que se pospuso por la pandemia. Me acuerdo que hicieron la rueda de prensa de presentación justo antes del confinamiento. Bueno, pues la serie cuenta ahora ya sí el viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo en una serie de 4 episodios de 60 minutos. Se ha localizado en el País Vasco, Navarra, luego vendrán a Madrid, a Sevilla, Irán y a la República Dominicana. Rodrigo Santoro es Magallanes en la serie y Álvaro Morte es Juan Sebastián Elcano, y con ellos también un reparto español amplísimo: Sergio Pérez Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Manuel Morón y Bárbara Goenaga, que yo creo que es la única mujer en toda la serie. El productor es Miguel Menéndez de Zubillaga y el guion es de Pachi Amezcua y producen Monofilms y Quilima Media para Televisión Española y Amazon Prime, que serán las ventanas, las plataformas que primero darán la serie. No sé si preguntarte, José Manuel, porque ya sé la respuesta, pero ¿tú qué prefieres? ¿Cine, largometraje o serie? No, yo prefiero largometraje. Creo que el cine, en el cine, si es posible, largometraje a pantalla grande, pues como decía Frances McDormand cuando le dieron el Oscar el otro día, ¿no? Por favor, ir al cine a ver la película Nomadland y cualquiera otra en la pantalla más grande que podés encontrar, ¿no? Y bueno, las series, pues son otra cosa. Hombre, que hay series estupendas, no cabe duda, ¿eh? Y sobre todo series que plantean una serie de cosas, pero el cine es como, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Como la mayor expresión de una forma de arte que es el cine, que es literatura, en cierto modo. Manifiesta una serie de cosas, una serie de ideas que una serie pues la puede manifestar también, pero necesita mucho más espacio y mucho más tiempo para hacer lo que en el cine es capaz de hacer una película. A mí no me cabe duda, Bruno, y además te diré una cosa. Muchas de las series que están llegando a las plataformas no son más que películas muy largas. Películas de 6 horas, películas de 14 horas, ¿no? Ya te digo que hay, creo que hay estupendas series en cualquiera de las plataformas, en todas las televisiones, ¿no? Pero realmente le deben casi todo al cine. El cine tiene una película de la que vamos a hablar ahora en el Callejón, el comentario, la crítica. La película es 4 días. Te seré sincero, mole, los opioides tienen una tasa de reincidencia del 97%. Ya has pasado por esto 15 veces. ¿Alguna sabe qué es un antagonista opioide? No. Es una inyección mensual. La inyección te hace inmune a los subidones. ¿Es segura? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Ahora de repente tu cuerpo es sagrado? Tendrás que pasar una semana limpia. 4 días más, ¿en serio? Estoy harto de pasarlo mal, pero cuando aparece eres tú... 4 días, así se titula la película. José Manuel, el comentario, la crítica. Pues sí, 4 días, la última película, la nueva película de Rodrigo García. La producción es de García, junto con Marina Grasic y Jay Cana. El guión, por supuesto, también es de Rodrigo García, en este caso, junto con Eli Shaslow. Y los protagonistas, Glenn Close, Mila Kunis y Stephen Root. Bueno, recordemos que a los 40 años, Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez, saltó a la fama con su primera y premiadísima película, Cosas que diría con solo mirarla, dotada de un maravilloso reparto coral femenino, Glenn Close, Cameron Díaz, Calista Flockhart, Valeria Golino y Holly Hunter, entre otras. Y 20 años después, su carrera de productor, guionista y director atesora, además de un importante trabajo en televisión, títulos como Nueve vidas, con alguna de aquellas mismas protagonistas, Passengers, Madres e hijas, Albert Nobbs, estas dos centradas en universos femeninos también, aunque de muy distinto rango, Últimos días en el desierto y esta última 4 días, de nuevo con Glenn Close, acompañada, como decía, ahora por Mila Kunis. Bueno, estas películas con retratos de mujeres son, yo creo, las más interesantes de Rodrigo García, que se muestra profundamente conocedor del alma femenina y de la primordial relación que se establece entre madre e hija, la más íntima posible, como él mismo reconoce, y la que provoca también quizá el mayor conflicto, la mayor preocupación y la más intensa complicidad. Bueno, pues estos son los temas que presiden su obra y que en 4 días llevan a la pantalla estas dos grandes actrices. Glenn es Deb, que vive con su segundo marido una vida en la que flota una preocupación con nombre propio, Molly, su hija, que lleva años sumida en el mundo de la droga y que de vez en cuando asalta el hogar con promesas de redención para luego recaer y desaparecer de nuevo en su particular infierno. Así una docena de veces, por lo menos. Y así parece que vuelve a suceder ahora. Molly llama a la puerta y, bueno, pues Deb no la deja pasar. Pero en esta ocasión la joven pues parece diferente. Llega en un estado deplorable, sucia, sin aliento, por supuesto sin dinero y hasta sin dientes. Si Deb no la recoge, se quedará en la calle, tirada como un perro mojado y sin dueño. Y algo le dice a la madre que esa puede ser la última oportunidad de su hija, sobre todo cuando consigue llevarla al médico y le ofrecen la posibilidad de un fármaco que inhibe el consumo de la droga. La única condición es que previamente ha de estar un mínimo de 4 días sin consumir, para que su organismo lo tolere. Bueno, pues Molly accede a intentarlo y comienza un auténtico calvario, corto pero intenso. Bueno, tanto que no se sabe si va a poder soportarlo. Deb trata de ayudarla mientras mira a los médicos de través. Sabe dónde reside el origen del problema, porque Molly fue tratada de un esguince con una andanada de opiáceos de tal intensidad y duración que terminó en una adicción de la que no ha podido escapar. Bueno, esto no es una fantasía. Rodrigo García se ha inspirado en un artículo de prensa que relata el hecho real que vemos dramatizado en la pantalla. El director y sus actrices viajaron incluso a Detroit para conocer a las auténticas protagonistas del drama y dotar a la película de la mayor veracidad. Y lo consiguen, por supuesto. Glenn Close y Mila Kunis están perfectas en sus personajes. Bueno, hay algunos más en la película, claro. Pero Rodrigo García, especialista en repartos corales, como decía, ha dirigido esta vez con la misma sabiduría, con exactitud, una obra de cámara, un dueto fabuloso para dos solistas en estado de gracia. Hay escenas y hay momentos extraordinarios, detalles impactantes o sutiles y una interpretación de altísima calidad todo el tiempo, con las dos actrices entregadas sin reservas para convertir la película en una historia que alecciona y conmueve a partes iguales. Cuatro días, la crítica y el comentario esta noche de José Manuel Escribano. Vamos ya con la lista con el Super 10. La lista que nos sitúa en el puesto número 10 esta semana, Bueno, pues tenemos un estreno, Chaos Walking, la película de Doug Liman con Tom Holland y Daisy Ridley, primera semana en el Super 10. 9. También primera semana para Yalda, La noche del perdón. Hablábamos el otro día de esta película iraní, una película realmente impactante. La ha dirigido Masoud Bakshi y es, como digo, primera semana en la lista. Puesto número 8. Pues también en la primera semana, relativamente, porque aquí está El Señor de los Anillos, de la que hablábamos antes, ¿no? Ha hecho una muy buena taquilla y por eso se coloca en el Super 10, en este puesto 8. Peter Jackson, recordemos, es el director, Elijah Wood y Ian McKellen, algunos de sus múltiples protagonistas. Yo creo que quedaba gente por verla, o está repitiendo, ¿no? No, hombre, claro, está repitiendo todo el mundo. ¿Quién no ha visto El Señor de los Anillos? A ver, que levante la mano. No, yo no levanto la mano, la he visto. Eso sí, bueno, me ha aburrido soberanamente, ¿eh? Bueno, es que, hombre, sí. Yo creo que ahora, con el paso del tiempo, podemos recordarla otra vez. Y, hombre, la verdad es que... Ahora nos reímos, además, ¿no? Sí, y verse las tres películas, a lo mejor 9 horas de cine, es mucho cine todo seguido, ¿verdad? Pero bueno, hay quien lo hace, Bruno. Puesto número 7. El Padre, la película de Florian Zeller, con el Oscar de Anthony Hopkins, con Olivia Colman, 20 semanas en el Super 10, Bruno. Doble corona. Ha bajado un puestecito, pero eso no importa, es una película enorme. Una película enorme, la que está en el puesto número 7 y en el 6. Pues también muy buena película, El Agente Topo, de Maite Alberdi, con Sergio Chami, Rómulo Aitken, 8 semanas en el Super 10, también ha bajado un puestecito. Puesto número 5. También ha bajado un puesto y ahora veremos por qué. Una joven prometedora, la película de Emerald Fennell, con Carey Mulligan, Bob Burnham. Emerald Fennell ha ganado el Oscar al mejor guión. Tercera semana en el Super 10. 4. Bueno, pues también ha bajado un puesto. Esta es la última semana, por desgracia, para esta película estupenda que se llama Las Niñas. La peli de Pilar Palomero con Andrea Fandos, Natalia de Molina. 35 semanas en el Super 10 y ya se despide. Se despide porque sale de pantalla, ¿no? Okay, claro, por supuesto. Ojo, que sale de pantalla estando en el puesto número 4 después de 35 semanas. Exacto. Esto quiere decir que el peor puesto que ha logrado es el 4, que es altísimo. Es verdad. Ha estado 30 en el puesto número 1, o 29 exactamente, hasta que llegó Nomadland. Y el peor que ha tenido ha sido este 4, se despide, hombre, yo creo que por todo lo alto, ¿no? Desde luego que sí. Estamos encantados y contentos de que esta película haya sido la gran apuesta española de esta pandemia, cuyo estado de alarma ha finalizado hoy. Las Niñas ha sido la gran película española y ha habido muchas películas importantes españolas en esta pandemia. Puesto número 3. Bueno, pues ya es la última que baja un puesto, ahora veremos ya por qué. Otra ronda de Thomas Vinterberg, una película extraordinaria, con Mads Mikkelsen, Thomas Bolarsen. Otra ronda es película de Oscar también, Oscar a la mejor película internacional. Puesto 2. Bueno, pues ya está, esta es la explicación. En el 2 entra directamente película de la semana, nadie una curiosidad, una película realmente sorprendente. El primer sorprendido he sido yo, que se haya colocado aquí en el puesto número 2. Bob Odenkirk, Connie Nielsen son los protagonistas. Esta película, yo creo que de violencia casi casi extrema, pero también dotada de un enorme sentido del humor, algo que al thriller le sienta especialmente bien. Seguramente por eso se ha disparado hasta el puesto 2 del Super 10. Y también porque han hecho una campaña, creo yo, de promoción, no a través de la pequeña pantalla, entendiendo por la televisión, pero sí a través de redes sociales, de internet. Sí. Han hecho mucha promoción y se ha conocido sobre todo ahí. Y la llegada a la gran pantalla ha sido una explosión. Efectivamente, así ha sido. Ha quedado segunda en la taquilla, justo detrás del Señor de los Anillos. Ha ido muchísima gente a verla y la película realmente es un disfrute. Ya digo, violenta, pero también divertida. Puesto en lo más alto, puesto número 1. Bueno, pues aquí sigue, claro, Nomadland, la película de Chloe Zhao con Frances McDormand. Ya que hablamos de Oscar, pues Oscar a la película, Oscar a la directora, Oscar a la actriz. 3 Oscars para ella, 6 semanas en el Super 10, las 6 en el número 1. José Manuel Esquivano en el Callejón, aquí en La Rosa de los Vientos. La semana que viene nos cuentas más cosas sobre el mundo del séptimo arte. José Manuel, mil gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Javier. Yo estoy con esto del... Con el satélite chino, Sí, con el satélite chino y que se ha acabado la alarma esta, estoy que no vivo, que oye, no vivo. Sí. Oye, tienes me que... Me tienen loco los vecinos, la fiesta que están montando. También, tienes que adivinar en qué lugar está ahora el cohete. Bueno, yo no sé dónde está, me parece que anda por dónde anda. Pues por Jamaica. Mira, en este momento Jamaica, ¿no? Bueno, va toda leche. En este momento yo sé está... dónde tendría que caer. Donde tendría que caer, eso lo tengo seguro. Está a puntito de entrar en Centroamérica. Está por ahí, por Jamaica. Se calcula, sí, más o menos. Porque no lo desviamos. Se calcula que dentro de 25 minutos y 22 segundos se produce su llegada a la Tierra. Dentro de 25 minutos aproximadamente. Es decir, aproximadamente hacia las 3 y 10 minutos. No, perdón. Las 4 y 10 minutos. No voy a decir a la hora que está previsto que pase sobre España. Bueno, pues yo sí sé dónde debería de caer. Lo de tus vecinos. No, bueno, estos están de fiesta, los chavales les han dado eso, pues se están desmadrando un poco. Bueno, dejémoslos, que es sábado por la noche. Digo yo que el cohete este debió de caer en la embajada china, en Arturo Soria 113, y que ¿sí? se lo coman ellos solitos. No, claro, mira, coño. ¿Sabes qué pasa? Que como los chinos fabrican tan mal, son tan malos, fabrican todo, pero lo hacen todo fatal. Son un desastre. Esto es de AliExpress, seguramente, y es una mierda pinchando un palo que han lanzado al pues anda que no corre, ¿eh? Porque ha dado la vuelta al mundo. En todo este ratito que lo hemos comentado, ha dado la vuelta al mundo. Es un nuevo método, china, a ver si es un nuevo método de envío de paquetería. Y claro. Entonces han perdido la dirección y está dando vueltas como un loco. ¿Dónde está la tecnología china que se ha despistado? El AliExpress. El señor de AliExpress. Pues, oye, bueno. Pero como tenga el reparto a esa velocidad, es bueno, claro. Va soltando. Va a soltarle al AliExpress por todo eso, y le caiga el que le caiga. Y luego ya, si te cae a ti de una cosa que no es tuya, eso pues ya te encargas. A reclamar. Ya te encargas tú de llevársela al que sea. Y la tuya te la trae. Tu paquete te lo traerá a otro de por ahí. ¿Qué manda? Madre mía, de todas formas, hay que nadie tenga miedo cuando se dice descontrolado. No va a caer sobre la Tierra. Evidentemente, va a ser una reentrada en la atmósfera del satélite, de esa parte del satélite. Hay un poco de descontrol sobre el momento en el que se puede producir, pero nada más. Ese satélite chino se va a desintegrar antes de llegar a la atmósfera. No sé yo, No sé, algo no que sé, se producirá no sé, es que, mira, 23 minutos. Siendo tecnología china y estando ahí, eso es que yo no defiendo. Yo me estoy imaginando, según está diciendo eso Bruno, que está tan a gustito él durmiendo y le hace ¡fua! Y se le entra en la ventana. Si cuando se pegue el porrazo vamos a estar aquí todavía. En fin. Bueno, oye, pues si os parece, vamos a hablar de también de otra cosa que no tenemos ni repajolera idea. Porque hay una empresa llamada Ipsos. Como chinos, ¿no? Ipsos, sí, exactamente. Sí. Ipsos es una empresa que se dedica, es una multinacional que se dedica a hacer, bueno, encuestas y cosas de estas por todo el mundo, y ha realizado una últimamente en un estudio global en 30 países para saber cuál es el conocimiento de los ciudadanos sobre las medidas que son más eficaces para hacer frente al cambio climático, ¿no? Estas medidas están ya, digamos, estandarizadas, o están ya, ya se saben cuáles son las más efectivas, porque en 2017 ya se hizo un estudio científico en el que se estipularon cuáles eran las más convenientes para hacer frente a todo este cambio climático que estamos sufriendo en los últimos años, ¿no? Pero bueno, sabiendo cuáles son, esta empresa lo que ha hecho en estos 30 países ha realizado una encuesta casi de 1000 personas en cada país, en total unos 20,000+ encuestas, en las que se les ha preguntado, se les ha dado unas tablas y los encuestados tenían que decir a su criterio cuáles eran esas medidas más eficaces para combatir el cambio climático. Bueno, pues de media global, 7 de cada 10 ciudadanos, aproximadamente eso es un 70%, sí consideraban en esta encuesta que sabían cuáles eran las medidas a tomar para contribuir a la lucha contra el cambio climático. En España, concretamente, del 70 pasábamos casi al 72% de los encuestados, o sea, éramos un poquito más listos, por así decirlo, o nos creíamos un poquito más listos que la media de todos los países para saber cuáles eran estas medidas. Y éramos de los países más confiados, de los que más creíamos que sabíamos las medidas a tomar, ¿no? Y estábamos solo por detrás de los suecos, que tienen un 76% de creencia que saben cuáles son las medidas, y de los franceses con un 70, un poquito más de que nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre que a la hora de identificar los principales hábitos que podemos adquirir para reducir las emisiones de gases, pues resulta que la media global más elegida, con casi un 60%, ha sido concretamente la de evitar adquirir una serie de hábitos para reducir estas emisiones, ¿no? Adquirir a nivel personal, ¿no? Resulta que en segunda posición creemos a nivel global que el comprar energía procedente de fuentes renovables con casi un 50% es la segunda medida más importante para reducir el efecto de la contaminación climática, ¿no? Y la tercera medida a nivel global que creemos que es más acertada es la de sustituir el coche diésel por un coche eléctrico o híbrido, ¿no? Que sería un poco las tres medidas que consideramos más importantes para reducir todo el impacto ambiental a nivel personal, o sea, lo que cada uno creemos que podemos hacer personalmente para reducir este conflicto que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que estamos totalmente equivocados. No hay ninguna de estas creencias que tenemos es la adecuada o son las medidas más científicamente constatadas para reducir estos importantes daños al medio ambiente. ¿Sabéis cuáles a vuestro criterio las principales medidas que podrían ser, sabiendo que estas tres ya no son? ¿Cuál creéis vosotros que podría ser? Yo creo que, no sé, hacer un consumo razonable del agua, por ejemplo, y un consumo razonable del gasto de luz. ¿Y tú, Bruno? Pues sí, la verdad es que yo creo que lo más importante que una persona puede hacer sea gestionar sus residuos, para que esos residuos no causen el problema. Evidentemente, la luz hay que controlarla, pero yo creo que la influencia no es tan directa el uso de la energía, o no podemos decidir tanto sobre el uso de la energía. Pero bueno, claro, pues es una idea. Ya, pues flipar, porque yo también me he quedado un poco así, anonadado. A ver. Ya. La primera medida es tener un hijo menos. Ah, un hijo menos. Teniendo un hijo menos. Pero si ya somos unos viejestorios todos. Con lo cual, yo llego a la conclusión que es que los pañales de niños contaminan muchísimo. Ah, claro, claro. Debe ser. Y los sonajeros de los niños también. Debe ser algo así. Esa es una de las principales medidas, según el estudio que se realizó en 2017, las tres medidas más importantes o que se deberían de acometer para reducir la contaminación del medio ambiente sería tener un hijo menos, que sería la medida más eficaz de reducir las emisiones de carbono, seguida de no tener coche y de evitar los vuelos de larga distancia. Ah, bueno, eso sí. Yo claro. Creo que la única persona en el mundo que cumple las tres condiciones es Greta Thunberg, que no tiene hijos, que no tiene coche y que no procura no volar en avión, porque los demás son tres medidas que, aunque este estudio las respalda, a mí me parecen unas medidas muy poco, no sé, realistas, por así decirlo. Mira, yo lo que veo es que entre la pandemia y que ahora también quieren que no se tengan hijos, lo que quieren es que, como ven que el planeta está súper explotado y súper poblado, dicen, mira, vamos a ir quitando población por aquí y por allá, ahí, claro. Y los pues que sí. Nos quedamos vivimos de punta. Bueno, no, divinamente. No sería no es una mala explicación, ¿no? Tú fíjate, en esta encuesta de la media global que han entrevistado, tan solo un 1%, tan solo el 10%, es decir, uno de cada 10, un 10%, señaló el no tener un hijo como una de las tres principales medidas para luchar contra el cambio climático. El 17%. Vas a ir revoltoso el hijo, ¿no? Es por claro, eso. ¿No? El 17% eligió no tener coche y el 21% mencionó el evitar los vuelos aéreos de larga distancia, ¿no? Y en España, más o menos, seguimos esta tendencia referida a todos los países, porque el 67% de los españoles sitúa el reciclaje como la acción más efectiva, siendo el segundo país europeo con más ciudadanos que tuvieron esta percepción, por detrás de Francia y seguida de Italia, ¿no? La compra de energía procedente de fuentes renovables y de la sustitución de un coche por diésel por un vehículo eléctrico o híbrido son las otras dos medidas que los españoles percibimos como las más efectivas contra el cambio climático. Es decir, que en España el tema de reducir el número de hijos solo lo señalaron como una opción efectiva el 6% de los españoles que respondieron a esta pregunta. Es decir, que no contemplamos la reducción de la familia o no aumentar la familia como una de las medidas más efectivas para reducir el cambio climático, ¿no? Fíjate que pensábamos que eso no formaba parte de nuestro concepto, el hecho de que la descendencia, los hijos, pudiera tener alguna influencia, pero sí, puede tenerla. Sí, sí, sí que lo tiene, según este estudio que, como digo, se realizó en 2017 y que, en primer lugar, elaboró o puso esta medida, ¿no? El reducir el número de hijos que tienen las familias. También se consta, en este estudio se reflejó se realizó también y se ha comprobado en esta misma encuesta qué ocurre con las migraciones como causa del cambio climático. Se preguntó a la población, a estos encuestados, si ellos creían que el cambio climático estaba relacionado con la migración, en el sentido de que las guerras originaban una migración que producía una elevación del cambio climático, o si estas migraciones se debían a otras circunstancias, ¿no? Es decir, directamente que las migraciones están originadas porque en determinadas zonas del planeta los cambios, los desastres climáticos y meteorológicos son ya tan acusados que originan una migración de esa población. Bueno, pues volvemos también a los errores. La gran mayoría contestó que las guerras y la violencia criminal y política son las causas de estas migraciones que originan a su vez unos problemas climáticos, y eso es lo que contestó la gente. Pero realmente lo que más produce un cambio climático es todo lo contrario, lo que hemos dicho, que los cambios climáticos producen la migración, porque la gente, digamos, que escapa o quiere irse de las zonas donde los cambios climáticos, la violencia, los cambios climáticos está siendo cada vez más acusada. Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo, gracias. Hasta mañana. Bueno, y cubriros del satélite. Sí. Va a decir que mañana La Rosa de los Vientos se envuelve a las 12, a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Satélite chino mediante. Eso. Que le quedan 12 minutos justos para que impacte. Seguramente lo hará en algún lugar del Mediterráneo. Besitos.